En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una frase que se encuentra al comienzo de un libro crítico y ácido con el mundo consumista en el que vivimos. Dice así la frase: menú del consumidor para hoy. Desayunar publicidad, almorzar cookies, comer novedades, merendar cursos de ventas, cenar nichos de mercados y soñar con el emprendimiento. El autor del libro es Daniel Moldovan, es rumano, vive en Madrid, es uno de los millones de inmigrantes que han hecho nuestra vida mejor, más rica, más segura, más plural, más hermosa. Hoy me quiero acordar de la gente como él, de los inmigrantes. Gracias por existir. Entre vosotros y nosotros, aunque a veces nos cueste, venceremos a los intolerantes. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia, Zona Cero y muchas otras cosas con mucha gente. Con Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y los contenidos enseguida os los contamos. Lo dicho, tertulia Zona Cero. Ecos entre el pasado, mujeres con historia, señales del futuro, fronteras del futuro, esta noche en La Rosa de los Vientos. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y ya aquí en la mesa, junto a nosotros, Mado Martínez, Manuel Carvial, Juan José Sánchez Oro, y también está con nosotros esta noche Manuel Carvallal y Silvia Casasola. No sé si he dicho todo, si he dicho parte. Bueno, a Josep le has dicho también. A Josep no lo he dicho, ya decía yo que me faltaba uno. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Aprovecho y lo saludo así. Hola, Josep. No, no está, Josep. Ya está se la conté. Que está en el Magic. Como siempre, el micrófono ese. Este hombre, el que vamos a hablar ahora, no Josep, es el impulsor de la carrera espacial moderna. Dirige SpaceX, es el impulsor de los coches sin conductor, dirige Tesla, es un visionario, es Elon Musk, será quien sea, pero por suerte o por desgracia, aunque le depende mucho, el futuro se ha ganado el premio al Cenutrio de la semana, porque ha propuesto que no tengamos una jornada laboral de 40 horas, sino que se aumente a 80 horas semanales. Pues bien, este personajillo ha hablado hace muy pocas horas de lo que va a hacer en el futuro con los robots, y es muy importante, insistimos, tiene mucha relevancia, y tiene mucha relevancia en el mundo tecnológico. Vamos a contar esta noche lo que ha dicho y lo que va a hacer con los robots. Además, os contaremos también que hay una oleada de terremotos en el mundo. También os hablaremos de la construcción de un arca de Noé inmensa, de proporciones enormes. Dicen que como la auténtica es gigantesca, se encuentra en Israel. Y hablaremos también de la existencia de nuevas pruebas sobre la existencia de la Atlántida, del continente perdido, que se encontraría muy cerca de aquí, que se encontraría en el sur de la península, y de lo que hay de verdad y mentira en la historia que se ha contado mucho esta semana de los bebés clonados en China. Laura Falcó nos hablará en los ecos del pasado del caso más documentado de la historia de las reencarnaciones. Tendremos mujeres con historia, con la historia de la Sherlock Holmes americana. Y fronteras del futuro, os contaremos muchas cosas que tienen que ver con eso, con la revolución genética, que ha escrito un episodio más esta semana en China. La 1:40, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comienza ahora mismo. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero con... Ahora los saludamos, ahora sí que nos escucha. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. También aquí, junto a nosotros, Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas. Juan José Sánchez Oro, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? Silvia Casasola. Hello. Y va a hablarnos Mado Martínez. Muy buenas, Mado. Buenas noches. He dicho que es uno de los personajes de la semana, por las tonterías inmensas que dice, tendrá dinero, pero inteligencia no tiene mucho. Y ha hablado de lo que va a hacer como los, con los que son como él, es decir, de los robots. Y no lo digo por la falta de emociones, lo digo porque tienen las mismas neuronas que Elon Musk, que es el protagonista de la siguiente información. Creo que le cae bien, ¿eh? Bueno, yo creo que es un personaje con luces y sombras y que desde luego pues no pasa desapercibido Elon Musk, porque realmente tiene proyectos que deslumbran, pero otras veces tiene cosas que dices, bueno, la perogrullada de la semana. Me encanta la palabra cenutrio, por cierto. Sí, ¿eh? La cuestión es que es muy conocido por las empresas Tesla, por SpaceX, bueno, ha hecho un imperio, ha hecho millones, es un millonetti, y quizás la empresa menos conocida hasta ahora sea Neuralink. Y lo que quiere hacer él con esta empresa, o el objetivo de esta empresa concretamente, es fabricar un disco duro para la mente humana. Ah, para la suya. Bueno, a lo mejor para la suya la primera de todas, ¿no? Pero bueno, y tú imagínate, este es un hombre que como todos los de cierto nivel, tendrá miedo a envejecer y querrá también tener una poshumanidad y a lo mejor trasvasar su propia mente a un mundo virtual. Seguramente soñará con lo que muchos soñamos, ¿no? Con un San Junipero, no sé si habéis visto ese capítulo de Netflix. La cuestión es que quiere fabricar un disco duro para la mente humana con una interfaz para actuar, bueno, para conectarse. Y esto sería como un recipiente para volcar la mente biológica y convertirla en un producto artificial, no en una inteligencia artificial. Lo que él quiere es que los humanos volquemos nuestras mentes para que funcionen dentro de las máquinas. Contrasta un poco con este miedo que Musk tiene a la inteligencia artificial, porque él tiene miedo de que los robots, como pasa en las películas de ciencia ficción, todas estas historias tan consabidas de Hollywood, nos acaben superando, que acaben sometiéndonos, ¿no? Él dice que el Homo sapiens era un primate que se hizo más inteligente que los otros y empujó al resto de primates a pequeños hábitats, y que esto puede suceder, ¿no? Entonces, este cerebro artificial, que según él estaría listo antes de una década y del que no ha dado muchos detalles, pero podemos hablar de un chip y pequeños cables que se implantarían en el cráneo, sería como una mente robótica, una inteligencia digital. E insisto, aunque parezca contradictorio, él dice que nuestra supervivencia depende de que nos fusionemos con las máquinas, como una especie de simbiosis, ¿no?, con el mundo digital. Quiere también crear una mente global, por así decirlo, en la nube, una democratización de la inteligencia sostenida únicamente y en forma puramente digital por esa nube y no por los gobiernos y las grandes corporaciones. Tiene 85 ingenieros trabajando en ella, y lo que ya no sé es en qué condiciones laborales las tiene, porque ha hecho unas declaraciones que dan un poquito de mieditis. ¿Querías saber cuáles? Da mucho miedo lo que ha dicho ese personaje. Insistimos, no es cualquiera. Es la persona que está al frente de SpaceX. Puso un cohete en órbita hace muy poquito tiempo. Representa lo que va a ser el futuro de la carrera espacial. Y cuando se habla de coches en conductor, de los coches de Tesla, pues él es el responsable de eso y de muchísimas otras cosas. Y es responsable... Porque solamente alguien como él puede ser responsable de lo que ha dicho sobre lo que tiene que ser la jornada laboral. Claro, él dice que nunca nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana. Él lo que ve normal es a trabajar de 8 a 100 horas para conseguir resultados y, bueno, parece que es así como él defiende las jornadas maratonianas, jornadas laborales de sus empleados. Dice que si amas tu trabajo no se nota, es una cosa que tal, bueno, ahí está. La cuestión es que es curioso que lo diga él. Porque hace poco, hace unos meses, confesó estar viviendo un infierno personal en Tesla. Dijo que le dedicaba 120 horas a la semana, que se pasaba 3 o 4 días sin salir de la fábrica, que no tenía una semana libre desde el 2001, que necesitaba pastillas para conciliar el sueño, estaba haciendo una serie de sacrificios enormes porque había sido un año muy duro, con problemas de internos de poder, falta de beneficios, un año difícil y doloroso, según él, y que le estaba pasando factura a nivel psíquico, a nivel de salud y a nivel físico, y que lo estaba haciendo a costa, estos sacrificios, de, bueno, de no ver a sus hijos, de no ver a sus amigos, de perderse la boda de su propio hermano y de pasar sus cumpleaños en la fábrica. Y bueno, es curioso que lo diga él, ¿no? Parece que él es el primero, según él, que está viéndose afectado por estas jornadas maratonianas, y a lo mejor yo creo que también que esta entrevista que dio hace unos meses al respecto, en plan un poco así víctima, creo que pretendía un poco darse un baño de popularidad también frente a esos problemas internos que estaba teniendo, ¿no? Y darse un poco como el papel de víctima. Fíjate lo que me están haciendo, me quieren quitar de número uno, quieren poner un número dos en Tesla y tal. Pero vamos, que lo de las 40 horas a las 80 horas, como mínimo, ¿eh? Que lo ideal son 100 y él le dedica 120, es, vamos, para me ha dicho argota. ¿Pero sabes si se toman las pastillas correspondientes? ¿Vale? Bueno, algunos periódicos dicen que lo que hace es tomarse otras pastillitas más recreativas. Claro, es que para aguantar todo eso no me extraña. De todas formas, a ver... Pero perdona, Amado, creo que es muy importante en este punto, ahora comentamos a Juanjo, pero recordar aquello, las conclusiones básicas, porque hablamos contigo hace muy pocas semanas de lo que la ciencia había descubierto sobre la necesidad de las horas que hay que trabajar para poder rendir y para que haya eso que se dice que es productividad. Y esto es científico y lo que nos contaste era una investigación científica. Insistimos, hablamos del común de los mortales. El común de los mortales, por desgracia, no ama su trabajo. Pero incluso el que lo ama también se cansa, ¿eh? Por supuesto, y la productividad no tiene nada que ver con todas las horas que le echas. De hecho, la productividad tiene que ver con los descansos, con la inspiración. Es cierto lo que decía Pablo Picasso, que vale, bien, creemos en la inspiración, pero te tiene que tirar, que pillar trabajando, ¿no? Lo que pasa es que no hace falta que sean tantas horas. Cuando tú sometes a tu físico y a tu cerebro a un esfuerzo cognitivo y físico tan grande, al final lo que hace es cansarse, estresarse y no rendir, y no ser productivo. Y así es como se producen los accidentes en las fábricas, los accidentes laborales, etcétera. Recientemente, además, veíamos una investigación que hablaba de las personas a partir de 40 años que decía que, bueno, que no era muy recomendable que trabajaran tantas horas a la semana. De hecho, con trabajar 4 horas en el total, no 4 horas, perdón, 4 días a la semana en el total, rendían mucho mejor cognitivamente. No, y luego están los factores exógenos, si me permitís. No es lo mismo trabajar en Andalucía a un sol de 40 grados que hacerlo a lo mejor bajo la lluvia en Lugo, ¿no? Quiero decirte, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y Elon Musk también trabaja cuando quiere, como quiere, y gana más que tú y que yo, Josep. Vamos, más que yo seguro. Y que yo también, ¿eh? Y que todos los que nos escuchan. Es una de las grandes fortunas del mundo, ¿eh? Sí, no tiene el dinero que tiene trabajando. Nadie se ha hecho rico trabajando. Juanjo, cuéntanos. No, yo estuve mirando, claro, en qué contexto se habían producido estas declaraciones. Y, claro, esto no es una entrevista. Él no ha estado diciendo que se tiene que cambiar la jornada laboral y meter 80, 100 horas, porque aparte la media sería brutal, diaria. Tendríamos que trabajar casi 11 horas diarias o lo que fuera. Sino que esto realmente ha sido unos comentarios que él hace, unos tweets que él coloca, y que realmente... A mí la impresión que me da es que, y también por algunos artículos que he estado leyendo, es que él habla en sentido figurado de su experiencia. Él dice, si yo quiero, no dice literalmente yo quiero, ¿no? Pero en el sentido de si quiero transformar el mundo, tengo que trabajar tantas horas. Y por eso él además dice que para él no es un trabajo. Por tanto, él no está haciendo ningún esfuerzo, no se le aplica estrés ni nada, porque él está disfrutando con lo que está haciendo. Que igual nos pasa a nosotros, que muchas veces puedes estar echando en un libro, en un trabajo, en un reportaje, lo que sea, muchísimas horas, pero como tú disfrutas con eso, no lo notas. Al contrario, yo siempre digo que cuando me puedo dedicar a eso, para mí son unas vacaciones. Uh-huh. No me doy cuenta del tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se han utilizado estas noticias? Y aquí viene otra dimensión del caso. Primero, porque es una persona muy mediática, como estamos diciendo, y efectivamente convoca a muchos lectores. Cualquier cosa que dice esta persona enseguida genera clics que se transforman en dinero en Internet. Pero es que también hay un afán ahora mismo por intentar dañar todo lo posible la imagen de este hombre asociada a los vehículos Tesla. Porque van a salir también nuevos coches eléctricos por otras compañías y va a haber un mercado muy, muy fuerte. Entonces, también interesa, claro, desprestigiar lo más posible tanto a él como la empresa, los productos con los que él está relacionado. Y entonces también se considera que se ha sacado un poco de contexto esas declaraciones. Porque si tú ves los tweets, la relación de tweets, está hablando de él. Está hablando, sí que bueno, hay un primer. Está hablando en general, ¿eh? El, que el, yo los he visto. No, porque finaliza, yo me acuerdo de una china diciendo o una japonesa que estaba haciendo una relación de tweets de todas las horas y presumiendo que llevaba trabajando en la fábrica, que al final se murió. Claro. Por exceso de trabajo. No es un buen ejemplo, ¿eh? De todas maneras. No, pero a ver, si yo no digo ni si es un buen ejemplo o no es un buen ejemplo. La cuestión es que si él dice que eso no es trabajo y que está trabajando 10, 12 horas en algo que le gusta. Hombre, si estás trabajando en algo que no te gusta, con que estés 3 horas, ya lo estás pasando mal. Pero si él considera que está haciendo algo que realmente le satisface, pues... pero él no digo que lo esté defendiendo, él no está... Hombre, si le satisface no sería tan víctima, ni diría que ha sido un año durísimo, ni que se está perdiendo la vida de su familia, ni de sus hijos. Pero tú misma lo has dicho. Se está quejando también. Pero, Mado, se quejó en agosto. Pero yo me centro en los últimos tweets que ha dicho. Fíjate que tú misma lo has comentado. Él dice que para él eso no es un trabajo. Porque lo que está es simplemente son, es que el problema es que esto se ha magnificado de una manera mediática porque se rentabiliza mediáticamente, igual que hablamos el otro día de las fake news. Tú ves que son 4 tweets puestos directamente, que uno le pregunte ¿cuántas horas considerarías tú? Pues como diciendo, pues 80, 100, si quiero cambiar el mundo. Pues bueno, y además para mí no es un trabajo. Ya está, eso es todo. No es una entrevista sosegada de cómo tiene que ser la estructura laboral en el mundo, el modelo económico. No, la entrevista sosegada fue aquella en la que se quejó. La entrevista sí que fue aquella en la que se quejó de lo mal que lo estaba pasando, de todo lo que trabajaba. Pero eso es distinto de esto, que es el titular. El titular viene de tres Hay una entrevista y también hay unos tweets, hay una serie de cosas, pero no responde a nada y no habla en general, habla en general. Y él dice, si se quiere cambiar el mundo hay que trabajar 80 horas. Pero por él. Ah, claro. Pero eso lo piensas tú. Porque él se considera que está cambiando el mundo. ¿Qué va a estar cambiando el mundo? ¿Qué va a cambiar el mundo? Pero él considera que está haciendo eso. Ahí estamos hablando un poco de si la buena imagen que tiene él de sí mismo. Y eso lo podemos criticar. Pero él considera que está cambiando el mundo y que por eso invierte tantas horas. Pero no quiere decir que sea un modelo... Como que él, claro, se pone el ejemplo de la humanidad, ¿no? Ni que va a poner esas normas en su empresa para que los empleados trabajen así. Él sabe que su mensaje se va a magnificar. No va por ahí, ¿no? Eso también, y la cuestión es que millonetis como él, en Estados Unidos, con todo su carisma, el día de mañana son los que se presentan a la presidencia del gobierno. Exacto. Exacto. Yo creo que es... este personaje, un personaje como él, se ha presentado ahora a la presidencia del gobierno. Y la presidencia del gobierno, de su gobierno en los Estados Unidos, ya valora esa posibilidad de que se deje de trabajar 40 horas y se trabaje 80. Perfecto, estupendo, fantástico. Pero trabajando así no va a llegar a presidente, porque le va a dar un duro. Son las ideologías de la meritocracia, de que tienes que trabajar duro por lo que tal, de que cual, de que esto, lo otro. Es que es la historia de siempre. Desde luego que sí. Menos mal que algunos sí que cambiaron el mundo en esas fábricas y murieron incluso porque se redujera la jornada laboral. Esos son los que cambiaron el mundo. Los que lucharon porque se trabajara 40 horas o menos. Esos cambiaron el mundo. Y no los que dicen que hay que trabajar 80. Qué tipejo. Por cierto, la semana pasada aquí en la tertulia estuvimos hablando con uno de los responsables en la NASA de la misión InSight. La misión InSight, que iba a llegar, una nave de la NASA iba a llegar a Marte en unas poquitas horas. Llegó el lunes, según lo previsto, y una de las cosas que va a hacer, Josep, es investigar los terremotos, los movimientos sísmicos en el planeta rojo, en una semana en la que además se han producido muchos terremotos en Marte, en la Tierra, me estáis diciendo. Bueno, terremotos se han producido hoy en Andalucía que nadie se los esperaba. Eso sí que son terremotos de magnitud 7. Pero en efecto, parece que Marte está de actualidad por diversas cuestiones, entre otras, que es la que yo tenía específicamente anotada, por la llegada de una serie de meteoritos que son consecuencia de una actividad también meteórica en el planeta rojo, en el planeta Marte, y que han sido descubiertos muy recientemente en Marruecos. Se trata de meteoritos que habrían sido recogidos en 2011, pero que han venido a cristalizar, por así decirlo, toda una serie de estudios muy interesantes respecto a petroglifos antiguos, no se especifica cuál es la antigüedad, que muestran toda una serie de, vamos a llamarlo así, de meteoritos o de cometas junto a especímenes humanos. Esto si hubiera caído en manos seguramente de Erich von Däniken o de Peter Krasa o de Peter Colosimo, hubieran tenido seguramente la calificación de objetos volantes no identificados. Pero lo que ha ocurrido es que estos pequeños cuerpos han sido encontrados a 1.500 metros de altura en la zona del Alto Atlas, en Marruecos, por un equipo de 5 arqueólogos marroquíes que han estado estudiando específicamente cuáles son, vamos a decirlo así, lo que significa, ¿no?, esta pátina, esta esgrafía encontrada en estas piedras, que son piedras maleables propias de la zona y que estarían mostrando la caída de objetos marcianos. Insisto, hay una investigación que ha sido publicada, en este caso, en una publicación específicamente, lo diré, geológica, que lo que nos dice es que están representando básicamente meteoritos. En un artículo titulado The Sky on the Rocks hay un científico que se llama Fernando Coimbra que ha comparado estas piedras que muestran meteoritos con otros 9 estudios cometarios similares de la antigüedad y llega a la conclusión de que están dando información de la caída de meteoritos que podrían estar alrededor de los 40.000 años de antigüedad, lo cual nos sitúa en una fecha realmente lejana y que estaría pues indicando sobre todo fenómenos que ellos presagiaban como malos para su tribu, ¿no? Rebelión en el Estado perece, muerte en el Estado, muerte de algún general, enfermedad en el mundo, y así lo iban interpretando, y de ahí que hayan esas figuras antropomorfas al lado de esos meteoritos que, insisto, han sido encontrados y que tendrían una antigüedad de 40.000 años. Lo curioso es que se ha relacionado específicamente con Marte, porque junto a esta zona de Marruecos, del Alto Atlas, que tiene un color de tierra, tú lo conoces bien, Bruno, de un color blanquecino. Sí, estuve el otro día ahí. Bueno, no sé si el otro día, pero si has estado en varias ocasiones. Me consta que caen del orden de 15.000 toneladas de meteoroides y de diversas formas de polvo especial en todos los años, ¿verdad?, en la atmósfera de la Tierra. Y, sin embargo, son más visibles tanto en la Antártida como, por ejemplo, el caso de Marruecos, por la blancura, ¿verdad?, del terreno, que hace que puedan ser detectados con mayor facilidad. Y la geología de estos meteoritos hacen corresponderlos con la geología marciana, lo cual, desde luego, nos obliga a un poco a reescribir qué cosas están viendo y qué significa el hombre prehistórico justamente en este tipo de piedras. Después de las 2 días, de las 2 ampliamos esta información, Juanjo. Pero esta semana, en algunos puntos de la Tierra, terremotos. En muchos puntos de la Tierra, un movimiento sísmico que ha recorrido medio planeta y que los geólogos están absolutamente, bueno, estupefactos porque no tienen una explicación clara de lo que ha ocurrido. Ahora mismo lo contamos. Antes, en Onda Cero, las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, tenéis una etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, muchos mensajes, mucha polémica con esas declaraciones del fundador de Tesla. Los millonarios viven de los trabajadores, nos dice Tonet. Reportómetro nos señala: yo gano lo mismo que Munch, pero medido en depresiones. Y Naves señala: el día que la mierda valga dinero, los pobres nacerán sin culo. Es una frase muy buena y que resume mucho lo que es el mundo. Bueno, pues aquí seguimos en la tertulia Zona Cero con nuestros cuatro contertulios. Y es que no nos gustan los quintos. Que cada cual lo interprete como quiera. Juanjo Sánchez Oro nos va a hablar de esa oleada de terremotos en el mundo. ¿Inexplicable o no? Pues sí, de momento inexplicable. Resulta que todo esto comienza el pasado 11 de noviembre a las 9 y media de la mañana en una isla, en las proximidades de una isla, 24 kilómetros de la costa de una isla que se llama Mayotte. Está situada entre África y el extremo norte de Madagascar. Es una isla que pertenece a Francia. Y bueno, ahí surgen una serie de vibraciones que son muy débiles. Bueno, ahora lo comentaremos cómo se han descubierto, porque ha sido de una manera muy peculiar, porque no han sido los institutos de sismografía los que los han detectado, sino que ha sido realmente un particular, una persona muy aficionada a la cuestión de los terremotos, quien ha advertido este asunto. Y como digo, aparece ahí una vibración, pero esa vibración empieza a extenderse por la zona, como digo, de la isla. Empieza también a afectar a los sismógrafos de Zambia, de Kenia y de Etiopía. Y posteriormente cruza los océanos, llega a Chile, llega a Nueva Zelanda, llega a Canadá, incluso a Hawái. O sea que es una vibración sísmica que recorre... Nos manda un mensaje que es muy bueno, Tomora, con almohadilla Rosa Vientos. Es una imagen de los mayas y dice el mensaje, la fotografía, la imagen. Disculpen las molestias por el temblor. Somos mayas haciendo pruebas para diciembre. Muy bueno. Pues bueno, pues como digo, entonces ha habido esta corriente sísmica que ha recorrido pues 18.000 kilómetros, localizado el origen, el epicentro en torno a esta isla Mayotte. Y lo más extraño del asunto también es que esta vibración no solamente, como suele ser habitual, según comentan los expertos en seísmos, suele durar unos pocos segundos por donde va pasando. Es que aquí lo que ocurría es que esta vibración, cuando llegaba a un determinado sitio, se manifestaba alrededor de 20 minutos, que es un tiempo muy prolongado. Como digo, por lo tanto, tenemos un recorrido muy amplio, un seísmo, unas vibraciones sísmicas, mejor dicho, ondas sísmicas, que han recorrido medio planeta, que encima, cuando iban llegando a los diferentes lugares, permanecían ahí reverberando durante al menos 20 minutos de media. Y que realmente nadie sabe muy bien lo que es. Todo esto lo percibe una persona, como decía, que es un usuario de Twitter, que se llama Matari Kipax. Este es un usuario de Twitter que es un fanático, un entusiasta de los terremotos, y que se dedica pues a ir revisando los sismogramas del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y de pronto detectó una vibración muy llamativa, la puso en Internet, y a partir de ahí ya empezaron los especialistas a ver dónde derivaba, de dónde procedía, restablecer toda la secuencia de esa alteración que aparecía ahí en el gráfico y que ha recorrido medio planeta. Y como digo, no se sabe cuál es el origen ni lo que supone, porque no tiene un comportamiento habitual. Se hablaba, por ejemplo, de si podría ser el impacto de un meteorito que hubiera sido alcanzado un punto del planeta y eso hubiera ya provocado la onda expansiva, por así decirlo. Claro, porque no se tiene referencia de roce de placas tectónicas ni nada de nada. Por ejemplo, se hablaba también eso, una erupción volcánica submarina, por estar en una zona de... El epicentro, el origen sí que está claro, que es en torno a esta isla, pero a partir de ahí, qué es lo que lo provoca, no se tiene ni idea. Y sobre todo porque lo que sorprende mucho es, como digo, el propio comportamiento de la onda. Que haya llegado tan lejos, que ningún humano la haya detectado, sino que ha sido a través de los sismógrafos y además un particular, ¿no? Como digo, una persona que se dedica a leer los datos y a detectar anomalías en estos asuntos de los terremotos. Y lo único que yo sí que he localizado, y aunque está, como digo, pendiente de estudio, es que sí que esta zona de Mayotte parece que se da un fenómeno que suelen denominar los expertos enjambres sísmicos, que es como una sucesión de múltiples terremotos que se producen poco a poco, que puede ser también que la causa que pueda estar como naciendo un volcán en las inmediaciones de esta isla, y que eso, pero eso porque se ha detectado ya varias veces en torno a la isla en el pasado, incluso creo que en el año pasado ya hubo uno de estos enjambres sísmicos. Pero lo que ha ocurrido ahora no se tiene ni idea, y sobre todo el alcance que ha tenido, ¿no? Nos recuerda un poco eso que hemos hablado en ocasiones aquí, ese fenómeno del Han, ese rumor que se localiza en determinados sitios, ese sonido que tiene múltiples características y que de pronto no se sabe cuál es dónde aparece, pero empieza a resonar en determinados puntos, lo escuchan determinadas personas, incluso a veces se graba, pero no se sabe si responde a una causa común, si hay que identificarlo lugar por lugar, que suele ser lo más habitual porque suele nacer ese fenómeno y desaparecer. Pero esto, como decimos, es algo muy distinto, que está registrado a través de los gráficos y que no se sabe si es el anticipo de algo o no, simplemente una cosa accidental, que es una especie, también hablan de una inflación por debajo de la superficie del magma terrestre que hubiera colapsado, pero no se tiene ni idea. Entonces ahora están analizando los datos y ver qué pasa. Pero están muy muy sorprendidos y muy intrigados. Pero es súper curioso, ¿no?, que lo haya cogido al final un civil que está él por su cuenta, a que en vez de lo hayan detectado la gente especializada. Es que ahora, bueno, yo en esta faceta no lo conozco. Sí que lo conozco, por ejemplo, con lo que ocurre en astronomía. Ahora sí que hay como una gran actividad. Muchos observatorios astronómicos, por ejemplo, vuelcan datos porque hacen... los observatorios astronómicos están, muchos de ellos están captando información del cielo y información del universo y la vuelcan en Internet. Entonces hay muchos aficionados que luego se dedican con su propio software o con el tiempo que tienen y tal a leer esos datos, y así es como hacen determinados descubrimientos. Por ejemplo, creo recordar que el caso este famoso de la estrella Tabby, que era esta estrella que tenía un comportamiento lumínico muy extraño, que llegaron a hablar de que tenía una esfera hecha por alienígenas que podría explicar el comportamiento de esa estrella. Creo recordar que esa lectura extraña fue hecha también por un grupo de aficionados que es como gente de Internet, que empieza a revisar esos datos y empieza a detectar anomalías, patrones extraños y cosas por el estilo. Entonces existe ahora también esa colaboración de ciencia popular, donde igual que la NASA, pues las fotos que se envían del espacio las publica directamente en Internet, pues permite que, bueno, eso puede ser malo en el caso de la foto de la NASA, porque enseguida empiezan a ver el casco nazi en Marte o una lata de Coca-Cola o cosas por el estilo, pero luego hay también valoraciones muy interesantes, ¿no?, de aficionados que tienen formación y que descubren cosas que a lo mejor a los astrónomos académicos, en este caso a los expertos en terremotos académicos, pues les pasa por alto porque están dedicados a otras cuestiones, ¿no? Es un poco lo que pasa con los descubrimientos arqueológicos en base a Google Maps, por ejemplo. Gente que tiene tiempo y se dedica a rastrear desiertos y cosas y a veces encuentran cosas interesantes. Por cierto, es como si se hubiera movido para provocar estos terremotos ese arca de Noé. Inmensa. Bueno, inmensa y real. Sí, sí, sí. Real en el sentido de que no es un mito, no es una investigación, sino que se ha construido una tal cual se supone que fue la original. Más o menos. Desde 1916, todo el mundo buscándola ahí en el monte Ararat, en Turquía o en... Y no. Tengo que cambiar el viaje ya. Sinaí o por ahí, y resulta que está varada en los Países Bajos y puede visitarse por una humilde entrada. Esto es un proyecto que se le ocurrió en realidad en 1993 a un tipo muy emprendedor, Johan Huibers, que decidió acatar el proyecto, ponerse con él en 2012... y que en 4 años consiguió crear una réplica a escala, prácticamente, de la imagen tradicional del Arca de Noé que se describiría en el Antiguo Testamento. Prácticamente es igual. El mamotreto descomunal de Huibers tiene 118 metros de eslora por 22 metros de alto y 10 de grosor. Al arca bíblica se le calculan unos 137 metros de eslora por 23 de alto y 14 de grosor, pero prácticamente, viendo las fotografías, la verdad es que es impresionante el curro que se ha pegado el colega. Además, por una motivación fundamentalmente religiosa, porque él argumentaba que lo que pretendía con ese proyecto tan ambicioso, en el que invirtió la friolera de 5 millones de dólares y que podría albergar a parejas, a animales, prácticamente de todas las especies, no es un intento, según dice, de salvarse él y su familia en un cataclismo inminente, en un nuevo diluvio, sino que se trata de dar una prueba de Dios, de hacer un llamamiento a la opinión pública y a el planeta de que estamos viviendo el fin de los tiempos, dice literalmente, y lo que pretendía era mostrarle a la gente que Dios existe. Y ahora va un poco más allá, porque afirma que con el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, los incendios, etcétera, nos encontramos ya en... Adiós. En la prórroga. No nos encontramos adiós, sino que nos encontramos en el adiós. Claro, estamos en la prórroga ya, sí. Vamos, en los penaltis. Aquí quedan 5 minutos. Y entonces a este buen hombre no se le ha ocurrido otra cosa, que ahora ya tiene 60 años, que hacer un llamamiento a Israel para conseguir una subvención de otro 1,000,000 y pico para adaptar unos remolcadores que permitiesen desplazar su arca de Noé hasta Israel, porque, dice él, se trata de una copia del barco de Dios y solo tiene sentido llevarlo a la tierra de Dios, que es Israel. 1,000,000 o un poquillo más. Dice Tomora que si se le ha ocurrido incluir la receta de la paella. Fundamental que eso se salve, lógicamente. Pues en eso está el pobre hombre, buscando 1,3 millones de dólares. De momento. También es un despiste, claro, hacerte el arca y no meterle un motor, ni una vela, ni unos remos, no sé, algo, ¿no?, para moverla. Claro, que el arca de Noé en realidad no tenía que hacer travesía, sino en teoría... Pero es curioso porque el arca de Noé es uno de los mitos más recurrentes, es como el arca de la alianza, ¿no? Sí. Es uno de los mitos más recurrentes de la arqueología bíblica. Ha sido descubierta una docena de veces, hay una docena de expediciones al monte Ararat que han anunciado a bombo y platillo. Bueno, ya la hemos encontrado. Y cuando iban los siguientes, decían... en ese monte en Turquía se encuentra la huella del arca de Noé. Bueno, se encuentran 5 o 6 huellas del arca de Noé. Sí, pero la más conocida está ahí. Se han tomado... No, sí, pero en el mismo Ararat, distintas alturas, varias es que era muy grande. Varias expediciones en su día. Claro, yo entiendo que cuando tú te has gastado un riñón en montar una expedición, las has pasado canutas para subir ahí a 5.000 metros de altura, no te vas a volver con las manos vacías, ¿no? Entonces cualquier cosa que encuentres que tenga así forma, un poco de quilla o lo que sea, pues mira, aquí está. Además es que es curioso porque el Ararat es un volcán. Y en 1700 y pico, 1800 y pico, tuvo una erupción. O sea, que si hubiese quedado algo del arca y era de madera, pues ya habrían quedado las cenizas, ¿no? Te vamos a Pero nombrar... Aún así, hay varias expediciones, por menos 2 o 3, que trajeron muestras de madera que supuestamente certificaban que habían encontrado el arca. Sí, pues no, estaba en los Países Bajos. Y abrió los telediarios hace unos años. Sí, ¿os acordáis? Y es cierto que es una historia extraordinariamente interesante, lo del Monte Ararat. Es según el mito bíblico, según el mito, subieron las aguas y, por lo tanto, al subir las aguas, se puso en la parte superior del arca de Noé, y cuando bajaron las aguas, ese arca de Noé llegó al Monte Ararat en Turquía. Se quedó encallada. Que te decía Porque el arca de Noé, si era más grande, es que Iván nos pone con Almohadilla Rosavientos la fotografía del arca. Si era más grande que este, menuda inundación, hubo. Porque para levantar esto... Sí, bueno, evidentemente el mito del diluvio es un mito que no está circunscrito exclusivamente al judio-cristianismo, aparece en otras tradiciones. Y, hombre, pretender conferir al Antiguo Testamento una literalidad casi periodística para, como si ahí estuviesen las coordenadas, las medidas tomadas con a pie de obra por un escriba, ningún exégeta, ningún historiador bíblico, ningún teólogo, entre otras razones porque los mismos textos bíblicos se contradicen. En una parte del Antiguo Testamento dicen que el diluvio duró 40 días y 40 noches, en otro dicen que duró 1 año y pico. O sea, ¿en qué quedamos, no? Según la perspectiva de cada uno. Que es que se hacen muy largos. Que te vamos a nombrar asesor de construcciones imposibles, porque ahora el Arca de Noé. Hace poco nos comentabas lo del OVNI este tremendo. Y siempre estás con la Catedral de Custodio. De Justo, pues, sí. Entonces, ¿qué vamos? Hombre, yo admiro el poder de la fe, ¿ves? Claro. Esto sí que alguien tenga una idea, una ilusión, y sea capaz de hacer algo que parece prodigioso, ¿no? Como construir un arca de Noé, o construir un platillo volante en los bosques de Orense, o una catedral con las manos. Pues eso me parece mucho mérito. No sé, decías que ese mito, el del diluvio, no se encuentra solamente en la tradición judeocristiana, sino que se encuentra en muchas culturas en muchas partes del mundo. Sí, parece cierto que todas esas tradiciones se responden a que hubo un momento hace 6.000, 8.000, 10.000 años en el que se produjo un aumento del nivel de las aguas y que causó una serie de circunstancias que quedaron en el corchete colectivo de diferentes pueblos y que con el tiempo eso se fue mitificando y se le fue dando un cariz religioso cuando solo tenía geológico. Pero existen incluso pruebas de la existencia, pruebas geológicas de la existencia de ese aumento de las aguas hace varios miles de años. De hecho, probablemente no solo fue uno, sino que probablemente hubo varias ocasiones en la historia del planeta Tierra en que se produjeron desastres, cataclismos naturales terribles, y que dejaron una huella en la historia. Esta misma semana, sin ir más lejos, se publicaba un trabajo, una revisión del mito de Sodoma y Gomorra, identificando la destrucción de Sodoma y Gomorra con el impacto de un meteorito. Y es una investigación muy interesante que ha localizado restos en uno de los valles de Jordania, en el Gor Medio, del impacto de lo que podía haber sido un meteorito considerable que habría provocado algo parecido a lo que ocurrió en Tunguska, por ejemplo, en 1908, que es otro desastre caído del cielo. ¿Cómo interpretas eso hace miles de años? Pues evidentemente es la ira de los dioses o el fuego de los dioses, algo que cayó del cielo, un cataclismo bíblico, ¿no? Y sobre esta destrucción de Sodoma por parte de un meteorito es algo de lo que conoce mucha información Josep Guijarro. Sí, iba a comentarlo. De todas maneras, déjame decirte que no sé si el tipo este del que hablas, del Arca de Noé, es el mismo Huibers que en 2016 quería fletar la misma embarcación para llevar a Brasil. ¿Puede ser? Sí, sí, claro. El mismo tío. No, vale. No hay muchos tíos que se dediquen a hacer un arca de Noé. Es que si no me preocupaba qué es lo que pasaba en Holanda con los fanáticos religiosos, porque este hombre lo que pretendía con toda esta historia era predicar el mensaje de la Biblia, ¿no? Bueno, claro, habrá que ver en qué queda esa historia. Creo que está en negociaciones con Russell Crowe, a ver si aceptas el capitán del buque en la travesía. Pero como bien decías, una explosión pues muy similar a la que aconteció en 1908 en Tunguska es la que podría haber terminado con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así vamos a acabar todos, ya os lo digo, por cómo van los tiempos, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, ¿quieres decir? Claro, pues estamos aquí todos aquí. O sea, que los últimos tiempos a disfrutar, ¿no? Estás claro, diciendo. Claro. Esto es al menos lo que sostiene el arqueólogo Philip Silva, de una universidad que tampoco hay que llevarnos a engaño, porque hay universidades de todo tipo. Digamos que es una institución cristiana con nombre de universidad y que está radicada en Albuquerque, en Nuevo México. Bueno, aquí dice que también dice hay una que da máster, o sea, universidades raras hay en todos sitios, ¿eh? Sí, yo no lo pongo en duda. No lo dices entre comillas, Cifuentes, ¿no? Cifuentes, ¿eh? No lo digo entre comillas, es verdad. A ver, Josep. Sí, te decía que si tenemos universidades raras, que aquí Cifuentes se saca másteres sin ir a clase. Claro, o sea, claro, es más raro que esto. No, yo creo que no. Esa universidad, estoy hablando, ¿eh? Pues por eso lo digo. Bueno, el estudio de este Philip Silvia, que no Silva, que he dicho antes, es muy parecido a una conclusión que ya habían sacado años atrás otros investigadores, esta sí de una universidad un poco más o menos cristiana, que era la Universidad de Bristol, y que relacionaban esa tempestad de fuego y azufre del que nos habla el Génesis, pues con la explosión de un meteorito. La cuestión es que, o la novedad que aporta en este caso Philip Silvia, es que ha podido examinar estructuras de la zona que presuntamente es Sodoma y Gomorra, porque esta es la misma discusión que Manuel argumentaba con respecto al arca. ¿Cómo sabemos que el Ararat al que hace referencia el Antiguo Testamento es el actual Ararat. ¿Y cómo sabemos que las ciudades de Sodoma y Gomorra son las que ahora se encuentran cerca de lo que es la ciudad de Tal el Ahman, que no sé si lo digo bien porque árabe no lo llevo bien? Pues no lo sabemos con exactitud y por lo tanto estamos en un terreno dado a la especulación. Lo que sí es cierto es que en torno a esta localidad que está en Jordania hay una serie de estructuras que están cristalizadas, con lo cual significan que han sido expuestas a una temperatura de altísimos grados y que harían pensar que ciertamente ha habido una ignición, no sabemos si directamente en el suelo o en el cielo, como ha podido pasar en el caso de Tunguska, que en la datación por radiocarbono, según el estudio de este Silvia que ha explicado o ha publicado en Science News, estos minerales desenterrados habrían sido cristalizados instantáneamente a altas temperaturas, indicando una explosión en la atmósfera que había destruido instantáneamente pues toda esta llanura circular en torno a 25 kilómetros, que se dice pronto. Y lo que asegura además es que, y esto sí se puede documentar, es que ese asentamiento, que era un asentamiento agrícola, quedó tan destruido que hasta 6 o 7 siglos más tarde no pudo volver a ser habitado. Con lo cual él relaciona directamente esta destrucción pues con este episodio del Génesis bíblico, porque lo situaría al menos hasta 2.500 años antes de la Edad del Bronce, con lo cual encajaría perfectamente con la idea que todos tenemos de ese episodio bíblico. Esta semana se ha hablado mucho de ese integrista evangelizador que ha muerto cuando quería entrar en un territorio que pertenecía a una de esas 100 tribus no contactadas que han decidido vivir así, apartadas del mundo. ¿La antropología qué tiene que decir a esto, Amado Martínez? Bueno, pues en primer lugar, decir que yo lamento la muerte de John Allen, un norteamericano de 27 años que viajaba como misionero y que quería propagar la fe y convertir a los habitantes de Sentinel, una isla en la costa de India, aislada desde hace años y que, bueno, que desde hace, han pasado algunas décadas desde que el gobierno mandó por última vez allí a un antropólogo, bastante arrepentido, por cierto, y que entró con una visa de turista, que sabía los peligros, que sabía que era ilegal, que ocultó al gobierno sus intenciones de a lo que iba, que era convertir a los habitantes de esa isla, y que murió al grito de Dios Osama. Sus amigos dicen que es un mártir, que vale la pena morir por la fe cristiana. Para mí es casi un suicidio lo que hizo. Y para mí estaba un poco para allá. Claro, lo que pasa es que los misioneros, hay algunos misioneros y algunas ONGs, organizaciones de cristianos, católicos, evangélicos, carismáticos, testigos de Jehová, etcétera, que se siguen pensando 500 años después que hay que seguir haciendo lo mismo. Creen que los indígenas son primitivos, atrasados, salvajes, que viven en condiciones lamentables de vida y necesitan que Dios les salve del pecado este en el que viven. Y bueno, tenemos historias absolutamente truculentas de lo que siguen haciendo. Los misioneros de nuevas tribus, que son unos misioneros fundamentalistas de Estados Unidos, a los que los antropólogos conocemos muy bien, porque donde van arrasan, y son una gran amenaza para los pueblos no contactados aislados. Os puedo decir lo que hicieron entre 1982 y 1985, se fueron para Brasil para intentar contactar a los Zoé. Empezaron a sobrevolar la zona con aviones tirando regalos por allí. Montaron una base próxima al poblado y en 1987, cuando por fin consiguieron establecer contacto por primera vez, contacto real, pues nada más contactarles se cargaron a 45 indígenas por contagiarles un resfriado común que para un indígena que no está protegido inmunológicamente contra estas enfermedades se convierte rápidamente en un arma letal, se propaga la epidemia y los mata a todos. Bueno, pues se cargaron a 45 nada más así como para empezar. Dio un bajón de población, dio un bajón demográfico. Ellos, estos misioneros de nuevas tribus, no estaban preparados para nada para atenderles médicamente. Antepusieron sus intereses y sus fanatismos por encima de la seguridad y salud de estas personas. Además del atropello cultural que supone, ¿no? No contentos con esto, quisieron sedentarizarlos, imponerles un modelo de familia cristiana, los roles de heteropatriarcado que llevan encima, y claro, pues como consecuencia de esta sedentarización, ¿qué pasó? Que empeoró su dieta, porque disminuyó la caza al concentrarlos en un área. Perdieron autosuficiencia, los hicieron dependientes de los misioneros, hasta que en 1991 el gobierno de Brasil, que por cierto es uno de los que más ha destacado en las leyes de protección para proteger a estos pueblos aislados y en contacto inicial o sin contactar, consiguieron expulsarlos y dejarlos vivir en paz con tratamientos médicos adecuados y recuperar sus costumbres. Y desde entonces la población se ha ido recuperando y volviendo a crecer, ¿no? Estos pueblos generalmente no están aislados por casualidad. Es una locura intentar contactarles. Solo antropólogos cualificados pueden hacerlo, y siempre que haya razones y motivos de peso, es decir, que pues para asegurarse, por ejemplo, que no están en peligro, que no sufren ningún mal, cada vez que se intenta saber cómo están o vigilarlos, se hacen aproximaciones, sobrevuelos, incluso se pueden mandar drones, pero no ir a contactarlos, es peligrosísimo. Un simple hola para ellos puede resultar mortal, además de la contaminación cultural que supone, ¿no? Tenemos casos en el pasado en los que cada vez que se les ha intentado contactar a estas y a otras poblaciones, el resultado ha sido dramático. Uh-huh. Se ha luchado muchísimo, tengo que decirlo, muchísimo a nivel internacional para que los países que tienen población indígena tengan leyes con los que protegerlos, empezando por proteger sus territorios, pero muchísimo, para que ahora venga uno a saltarse esas restricciones con la intención, además, ominosa de contaminarles culturalmente. Es que es casi un atentado terrorista, es increíble. Hay una tesis doctoral sobre este tema, yo creo que lo he mencionado alguna vez. No siempre es fácil proteger estos territorios, pues ¿por qué? Porque están afectados por guerrillas, por intereses de las grandes petroleras, son lugares muy apetecibles por su biodiversidad, la riqueza en hidrocarburos, otras materias primas, los furtivos, los colonos que se quieren hacer ahí un rancho, cositas de estas, ¿no? Lo que me parece el colmo es que este hombre intentó eso, contaminarlos culturalmente, evangelizarlos con todas estas historias fanáticas. Y la tesis doctoral de la que os hablo comenta casos muy fuertes como el que yo os acabo de comentar, de asociaciones, de ONGs, de misioneros, y de lo que podemos considerar auténticos secuestros por parte de estos grupos cristianos a la población indígena, chantajes de cómo los someten, pero que llegan y desembarcan en las islas y claro, los indígenas se esconden y al grito de salid, salid, pero bueno, ¿sabes? Unas auténticas salvajadas. Y luego están también, claro, los que se creen Indiana Jones y van por ahí adentrándose en la selva y otros lugares corroídos por la tontería esta de ser los primeros o uno de los pocos en contactar con los indígenas. Una irresponsabilidad absoluta, porque con solo decirles hola, repito, 10 más a una población. Y además, bueno, también recordar que la industria farmacéutica también envía a menudo sus secuaces para patentar el ADN único de estas personas, a menudo sin consentimiento legal alguno y sin que el indígena perciba absolutamente nada a cambio, y son sacarles su conocimiento sobre plantas curativas que luego ellos usan para sus medicamentos y patentes, por los cuales tampoco reciben estos pueblos nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento, que es lo más grave. Al contrario, luego resulta que la etnobotánica, que es una rama bien estudiada en antropología, y todo lo que sea curar con hierbas es cosa de pseudociencias que hay que prohibir al más puro estilo de la Inquisición para que el Papa Estado nos proteja de las brujas, que si viene la Edad Media, por favor, constatad que yo estaré del lado de las brujas, porque yo creo que lo que hace falta es más cultura, más divulgación científica, más conocimiento, y oye, si la gente está perdiendo confianza en el sistema sanitario, o algo estamos haciendo mal, o no lo estamos comunicando bien, que a veces los periodistas somos los primeros en cometer esos errores, pero no los únicos, porque al final es el ciudadano el que tiene que tener una formación, yo creo, una educación y unas herramientas de juicio crítico. Y si no las tiene, es que en este país no nos están enseñando a pensar. Pues para marcar todo lo que acabas de comentar, dinos, Manuel. A mí me conmueve un poco que todavía en estos tiempos de tanta cobardía, en que somos tan cobardes, tan hipócritas, tan pasivos, tan faltos de acción, haya personas dispuestas a morir por sus ideas, aunque no comparta esas ideas. Yo creo que el leitmotiv de la mayoría de los misioneros es anteponer la salvación del alma, lo que ellos consideran la salvación del alma a pero la salvación no, del cuerpo. Yo creo que es meter en el saco con todo lo que pueda tener, de bueno o de malo, no voy a juzgar, los misioneros a este personaje que ha muerto. Este era un fundamentalista, un charao. Es que tienes que ser un... Pero vamos no, a ver. Pero este Bruno, caso en concreto... Cuando los jesuitas llegaron a la India o a China, a un terreno, a un territorio absolutamente hostil, desarmados, llevando unas ideas totalmente fuera del contexto cultural, histórico, de todos los tipos en el que se estaban adentrando. Evidentemente eran muy audaces, me río yo de las aventuras de Rambo, porque irte tú solo con tus zapatillas a llevar la palabra de Dios a un pueblo hostil, hay que echarle mucho valor, o ser muy fanático, o estar muy loco. O no sentir las piernas. Y si somos un poco objetivos, aunque yo repito que admiro mucho el valor y me parece que hay que ser muy valiente o muy loco, pero a veces no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra para hacer algo así. Puedo entender que su intención puede ser realmente buena, o sea, ¿qué es más importante? Que no te mueras de un constipado o salvar tu alma para toda la eternidad, porque el gran problema es que dentro del sistema de creencias de los misioneros, todas estas personas no bautizadas están condenadas, así que hay que salvarlas. Y el problema, como siempre, es el sistema de creencias. Quizá pueda parecer un ejemplo muy políticamente incorrecto y un poco radical, pero cuando las hordas del ISIS, del Daesh, entraban en pueblos hace 4 días, en pueblos de Jordania o de Irak o de Siria, para obligar a los ciudadanos a que se convirtiesen a la religión verdadera, claro, pues estaban haciendo un poco lo de estos misioneros, porque también hay misioneros musulmanes, por cierto, no solamente sí, claro, es algo claro. que ocurre en el cristianismo, ¿no? Pero luego hay otros misioneros, y yo he tenido la suerte de conocer a muchos, de verdad, en África, en América Latina, en Asia... Que hacen un trabajo excelente. A eso voy, que se dan cuenta de que la esencia... Claro, pero una cosa va... Porque cuando el misionero llega a un lugar, llega a evangelizar, esa es su función. Cuando Vicente Ferrer llegó al sur de la India, comisionado por el Vaticano, como jesuita, su misión era hacer conversiones, o sea, convertir a esos pobres paganos hinduistas a la religión verdadera. Y como se dio cuenta de lo que realmente necesitaban era comer, y era hacer pozos de agua, y era otro tipo de necesidades, no solo no hizo ninguna conversión, sino que terminó renegando del catolicismo y fundando la fundación que lleva su nombre, ¿no? Y hay muchos personajes así. O sea, que una cosa es que tengan una intención realmente loable dentro de su sistema de creencias, que es hacer conversiones para salvar las almas de esos pobres salvajes primitivos, y otra cosa es que, evidentemente, eso pueda hacer que corran riesgos, no solo ellos, sino, como muy bien decía Amado, las poblaciones locales en las que van Y que además que esos pobres salvajes primitivos están diciendo con su hostilidad que no quieren relacionarse, que ellos quieren seguir estando allí, que les dejen tranquilos, que les dejen en paz. Es que no han conocido la palabra de Dios. No son hostiles. Son hostiles a la gente que se está intentando meter con ellos. No, no, no. Es la gente que va allí, la que es hostil. Tal cual lo decía Manuel. No es que lo digamos así, lo subrayemos. Lo digo con ironía. Claro. Lo sé, pero así es como lo ven ellos. Paternalista y tal, a mí no me parece nada loable, sobre todo cuando se saltan las leyes de protección de ese territorio. Pero es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, Amado. O sea, lo que hicimos en África no lo justifica, fue terrorífico. Claro. Terrorífico. O sea, la trata de esclavos que la inventamos nosotros, los europeos, blancos, cristianos, fundamentalmente portugueses, holandeses y españoles. Lo que hicimos en América Latina, bueno, pues es decir, en toda América, es que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay Internet y Twitter y nos enteramos a los 5 minutos. No, pero hemos desarrollado nada. Una sensibilidad extraordinaria. Precisamente lo que me estaba acordando es de eso. Imaginaos que ahora descubriéramos América. ¿Qué haríamos? ¿Los dejaríamos ahí sin injerencia, sin evangelizar, sin dotarles de la cultura occidental mucho más avanzada? Pero, ¿y cómo nos vamos a traer entonces el café, el oro, la plata, las piedras preciosas? Habrá que evangelizarlos, ¿no? Alguien tiene que trabajar. Sí, luego lo que ha ocurrido también en esta zona es que hay una práctica, porque aunque está prohibido el contacto directo con esa población, sí que el Ministerio de Interior de la India ha levantado una restricción que había, que es que permite acercarse a la isla para observarlos, porque está tratando de desarrollar el turismo. Hay un nuevo tipo de turismo, que es el turismo tribal, que es muy habitual en determinados sitios, donde vas, te empiezas a hacer fotos con la gente, con las etnias locales, y claro, este tipo de islas son muy golosas porque se están convirtiendo en zoológicos al aire libre, zoológicos humanos. Entonces está dando todo este tipo de prácticas y es lo que permite acercarse. También aquí, además de esta presión del turismo, en esta zona hay una segunda presión geoestratégica, y es que muchas de estas islas se están habilitando con fines de competencia frente a China, porque los consideran estas islas como si fueran auténticos portaaviones permanentes. Y entonces, claro, esta zona ahora mismo se ha puesto en el disparadero de todas estas presiones y está siendo objeto de tensión. Ha salido mucha información de cómo vive esta población de Sentinel, porque ha creado un modo de vida francamente interesante, que también es muy atractivo para los antropólogos. También la antropología ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora mismo se tienen que firmar, cuando tú realizas trabajos de campo, hay una serie de buenas prácticas y de prácticas éticas que tienes que cumplimentar, donde tú tienes que, aquel que tú vas a investigar o cuando tú vas a coger informantes, sobre todo a la hora de publicar sus datos, porque no sabes cómo luego pueden ser tomados, cómo pueden ser utilizados, tienen que firmar un consentimiento informado de lo que estás haciendo, para que nadie manipule. O si tú asistes a un ritual con animales, por ejemplo, y luego tú lo difundes, claro, alguien puede estigmatizar esa población. Imagínate, no sé, y puede ser un grupo urbano. Aquí hemos hablado de tribus urbanas que pueden hacer determinadas cosas. Va un antropólogo o un sociólogo a analizarlo, saca esos datos a la luz y se le pueden echar encima de ese grupo. Y tú, sin embargo, estás ahí de notario, estás describiendo, no estás prescribiendo ni moralizando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo esto se hace, ¿no?, y está ahora muy pautado. Entonces, claro, evidentemente aquí, bueno, es un acto de intrusión. Creo que la mejor forma de entenderlo es que tú imagínate que llegas un día a tu casa de trabajar para cenar con tu familia y te encuentras a un señor sentado en el salón que te explica, no, mire, es que yo vengo aquí a observarle, usted siga con sus cosas, claro. Póngase a hacer la cena, que le importa que tome nota de qué es lo que está comiendo, pero fíjese, es que esta forma de hacer la paella, no, hombre, no, yo, usted lo que debería hacer bueno, es... la antropología, mi paella, la antropología, es ¿no? La antropología no prescribe. Luego, decir, y usted no, está hablando de los misioneros. Está hablando de los misioneros. No fija normas. Y encima te ve rezando el rosario y te dice, no, hombre, no, a ver, usted, es que es un poco primitivo, todo esto te lo están diciendo en el salón de tu casa. Hombre, pues no sé, a lo mejor es normal que cojas a ese amable señor que aparece en el salón de tu casa y lo tires por la ventana. No, por eso digo que lo que funciona son protocolos. Tampoco sería lo más común eso, pero bueno. Habla tú, que te encuentras el tío en el salón de tu casa y habría que ver cómo reaccionas. Funcionan protocolos contractuales en los que tú haces ese consentimiento informado. Y además incluso dices, por ejemplo, si quieres mantener el anonimato a tus informantes, o qué datos se pueden hacer públicos o no luego en una publicación académica. Por eso que te digo, porque tú puedes asistir, yo te conozco antropólogos que han asistido a fiestas, por ejemplo, populares, cuando analizan religiosidad popular, y en determinados clubes o cofradías o se hacen determinadas prácticas rituales a veces que podrían ir en contra de pues eso, determinada sensibilidad, de sacrificio de animales y cosas por el estilo. Y claro, luego está si tú eso lo vas a contar o no, y dar la localización exacta de qué pueblo o qué comunidad, ¿no?, o qué sector del pueblo lo ha hecho. Javier Sevilla, muchísimos problemas éticos en la práctica de la antropología, no solamente el del consentimiento informado y de su compatibilidad o no con el de la observación participante, porque a veces los datos se contaminan si tú das el consentimiento informado. Se ha discutido muchísimo. Es una práctica que no es obligatoria, pero que se recomienda, pero luego te puedes encontrar con otros miles de problemas y cuestiones éticas, ¿no? De hasta qué punto te puedes implicar o no te puedes implicar, etcétera. Javier Sevillano, me cuenta la última hora sobre esta historia tan terrible, y es que la familia ha perdonado a los indígenas, la familia de la víctima. ¡Qué buenos son! Cuando estaba contando Manuel Carvallal eso de si te encuentras un señor en el salón de tu casa y te dice, bueno, y usted siga con lo suyo, ¿verdad que Josep y yo hemos pensado lo mismo, verdad? Estoy seguro que sí, porque una vez me encontré a tu madre en mi salón. Exacto, sí, sí, sí. Un día contaremos esa historia, es divertidísima. Ah, que estaba también Manuel. Claro. Oye, nada, ¿nos estáis dejando aquí contar algo, de dar alguna pista? No, lo dejamos en secreto. Es que no hay consentimiento informado. Claro, fue una historia, una broma que le gastamos a Josep, y mi señora madre fue la protagonista de eso y apareció en el salón de su casa, y cuando Josep abrió la puerta de su casa dice, y bueno, ¿y usted quién es? Y dice, ¿y usted por favor, que ha entrado en mi casa, ¿no? Lo mejor es que Josep miraba las paredes y decía, joder, es mi casa, ¿quién es esta señora? Eso fue una historia fantástica y divertidísima. Por cierto, rápidamente, Manuel, cuéntanos algo, pero rápidamente, sobre estas pinturas rupestres. No sé si voy a poder. Es que estoy recordando la cara de Josep cuando encontró a tu madre en el salón. Pintura rupestre, sí. había por ahí algo. No, es que parecía Lefe Homo, mismamente, el pobre Josep, cuando se encontró a la señora allí. Bueno, pues nos vamos a Francia, a Montignac, en la región de Aquitania, donde en unas grutas, hasta ahora en la mayoría Espera, de... que estoy tomando nota. ¿Dónde nos vamos? Al salón de la casa de Josep. Hasta ahora, en la mayoría de las pinturas rupestres, de las muestras de arte rupestre que se han encontrado en grutas, en paredes, pues siempre se han interpretado como escenas de la vida cotidiana, ¿no? Pero se acaba de publicar un trabajo en la revista Athens de Historia, firmado por unos investigadores de las universidades de Edimburgo y de Kent, en Reino Unido, que han hecho un estudio que enlaza mucho con ese trabajo que estaba comentando Josep, realizado por los arqueólogos marroquíes en el Alto Atlas, que es una zona fantástica y con cosas muy interesantes todavía por catalogar debidamente. Pues este estudio, digo, que coincide en algunas cosas, porque hacen una interpretación astronómica de algunas de esas muestras de arte rupestre, llegando a una conclusión realmente muy audaz. Y la conclusión es que, según el análisis que han realizado sobre las pinturas de esta cueva en concreto, en las Scouts, llegan a la conclusión de que es un mapa celeste, un auténtico mapa del zodiaco realizado hace 17.000 años, cuando se produjeron una serie de impactos de lluvias, de meteoritos, conocidas como Táuridas, y que, según estos investigadores, podrían haber sido reflejadas por esos pintores tan antiguos, ¿no? Pero Manuel, ¿sí? Que yo el árabe no lo controlo, pero en francés un poquito más. Lascaux. Vale, pues ya controlas. Mi francés no, tampoco es muy fluido. Iba a decir una barbaridad. Pues no me jodas. Qué bien este tenéis una, hoy. Esto es una venganza por lo de tu madre. Claro, claro. Nunca mejor dicho. Bueno, ellos han comparado estas pinturas con otros restos similares. Por ejemplo, las halladas en el sitio arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía. Ahora corrígeme el turco también, si quieres. Y bueno, llegan a decir, que a mí me parece una cosa un poco audaz, que estas pinturas, ellos lo comparan con una pizarra, fíjate qué audacia, con una pizarra prehistórica de una aula universitaria de astronomía, donde se hubiesen dibujado las constelaciones de Capricornio y Libra, y quizás también Leo y Tauro, hace miles de años, para ilustrar a la comunidad de esos mapas celestes, ¿no? Evidentemente, esta interpretación es muy audaz, pero porque implicaría una capacidad de abstracción o de concreción, no sé qué sería más correcto, y una información o una capacidad de observación sobre el cielo absolutamente asombrosa, y más en un tiempo tan remoto. Lo que pasa es que coincide con todas estas noticias que damos cada semana, en que tenemos que reinterpretar una y otra vez nuestro conocimiento del pasado. Pero es una historia y una noticia fantástica y hermosísima sobre el pasado de la especie humana, y la gente que hizo esas pinturas rupestres estaba viendo el cielo y lo plasmó en la roca. Hizo una fotografía en roca de lo que estaban viendo, ¿no? Claro, además dicen que ese cielo sería especialmente... Desde luego ahí no había contaminación lumínica, ni atmosférica, claro, ni sería nada por el estilo. Fantástico y precioso. Bueno, por cierto, vosotros sabéis que hay un estudio maravilloso también que relaciona, y es del mismo periodo, que es el Magdaleniense, de las pinturas de Santillana del Mar, con también acontecimientos celestes, de manera que no resulta tan descabellado. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Que nos resulta remota porque siempre hemos creído que el hombre primitivo tenía que ser idiota, y no era idiota, lo que no tenía es los recursos técnicos que tenemos ahora, pero su capacidad racional debía de ser potencialmente la misma que tenemos hoy día. Por capacidad racional, posiblemente estamos hablando del mayor genio de toda la historia de la humanidad. Hablamos de Leonardo da Vinci. Una de las cosas que no le gustaba a él era hacerse autorretratos, no le gustaba salir en las imágenes, quería mantener reservas sobre cómo era. Bueno, pues el cómo era es lo que se está investigando. Sí, así es. De hecho, pues era una de sus máximas, pero todos los estudios, eso, y toda la gente que ha estado intentando siempre investigar toda la obra de Leonardo, pues constantemente le han estado buscando su imagen en cuadros suyos, como en La Última Cena, como incluso el Hombre de Vitruvio, como incluso en la Mona Lisa. Pero es cierto que hay muy pocos autorretratos que confluyen diferentes estudiosos en que pueden ser los verdaderos. Pero el caso que nos ocupa y que va a venir a España dentro de nada, de hecho han abierto la exposición el 29 de noviembre y va a estar hasta el 19 de enero hasta el 19 de mayo del año que viene, pues es un cuadro que se tiene el nombre, que se llama Tabula Lucana, y es un autorretrato. Y lo encontraron así como por casualidad. Pertenecía a una familia noble de Basilicata. Y bueno, pues esta familia lo que hizo fue pedir a una persona experta en arte que le autentificara ese retrato que era, porque ellos se pensaban que era Galileo Galilei por la imagen que tenía. Y entonces, pues Nicola, que es un experto, porque el hombre es un director científico del Museo delle Antiche Genti de Lucania, pues cuando le llamaron esta familia, que era heredera del noble de Basilicata, pues nada, se puso a mirarlo, tampoco le dio mayor importancia e hizo una restauración. Esta familia, además, este autorretrato, que en principio no se sabía que podría ser el autorretrato de Da Vinci, intentó vender la obra por 1.000 euros y no lo compraron. En subasta la gente no lo compró porque no se sabía muy bien si estaba autentificado o cómo era. Pero bueno, el caso es que cuando ya esta persona, Nicola Barbatelli, que era una experta en el asunto de Leonardo da Vinci, ya vio restaurado ese cuadro, ya le llamó la atención y vio que tenía un parecido muy, muy, muy exacto con otro retrato de Leonardo que estaba en la Galería de los Uffizi de Florencia. Y ya se puso un poco a comparar uno y otro. Y bueno, pues la verdad es que de los pocos autorretratos que se consideran que pueden ser de Leonardo da Vinci, uno de ellos es el de el que hizo uno de sus discípulos, que lo hizo con tiza roja, y bueno, pues se compara el cuadro este que estamos comentando con el de tiza roja y tienen unas similitudes muy exactas. ¿Por qué? Porque el cuadro con la tiza roja resulta que tiene la imagen de perfil de Leonardo cuando ya estaba mayor, pero las características son muy similares a este cuadro de esta familia noble que estamos comentando. La diferencia que ven es que cuando estaba mayor, uno de los labios ya no debía de tener dientes, entonces tiene un gesto diferente, y el cuadro, cuando todavía ya tenía la mandíbula completa, pues se le ve un poquito más grueso, no está tan hundido el labio. Pero es que se han hecho pruebas científicas para ver si realmente este cuadro podía ser auténtico de Leonardo da Vinci. Y claro, las pruebas son muy importantes las que se han llevado a cabo, porque con el carbono 14, por ejemplo, se dató el panel de madera empleado como soporte y se sabe que es entre 1475 y 1515. O sea, que ese soporte es de esas fechas. Luego, por ejemplo, también han hecho rayos X a los pigmentos de la pintura y se ha comprobado que son de finales del siglo XV, con lo cual también corresponde a la época. Pero claro, ya una de las cosas que fueron determinantes es que encontraron una huella dactilar. Entonces esa huella dactilar pues el profesor Capasso, que estaba haciendo este tipo de analítica, lo pidió a los carabinieri para que cogieran y identificaran. ¿Con qué hicieron la comparación? Pues lo hicieron con una huella que también se había encontrado en la Dama del Armiño, que había pintado Leonardo da Vinci. Y corresponden. Son compatibles. Entonces, claro, ahí ya hay como muchísimas cosas que vean que el Tavola Lucana, pues prácticamente es lo mismo. Y hay otra prueba más que también puede autentificar este autorretrato. Y es que en la parte posterior del cuadro, pues hay una inscripción que pone Pincit Mea, que en latín significa, si se traduce literalmente, pinto cosas mías. Pero es que dicen que el latín de la época del Renacimiento se tenía que traducir de otra manera porque se hablaba en tercera persona. Entonces, lo que realmente está escrito es pinto cosas suyas o a sí mismo. O sea, que se está pintando a sí mismo. Esa es la traducción que ellos dicen. Con lo cual, pues, encima de que está diciendo eso, la caligrafía que tiene también corresponde con la caligrafía de otros escritos que se tienen de Leonardo da Vinci. Con lo cual, todo apunta a que este cuadro, el Tavola Lucana, y ese otro cuadro de la tiza roja, son los únicos autorretratos prácticamente autentificados, según los historiadores, de Leonardo da Vinci. Siempre hay alguno que dice que no, que en realidad no está todo tan constatado y tan seguro, pero claro, la verdad es que las pruebas son muy determinantes. Y bueno, pues quien quiera comprobarlo, como decimos, va a estar expuesto en el Palacio de las Alhajas, en Madrid, y desde el 29 de, o sea, que ha sido este jueves, desde el 29 se ha abierto la exposición y va a estar hasta el 19 de mayo de 2019. Y además del retrato del Tavola Lucana, que es el autorretrato, se supone, de Leonardo da Vinci, también hay otros retratos que pintó este hombre universalis, Leonardo da Vinci, y que también se puede ver un poco su forma de cómo pintaba, sus trazos, y se puede hacer la comparativa. Con lo cual, ahí es una exposición muy importante de retratos, de autorretratos de Leonardo, con lo cual yo creo que merece la pena coger y acercarse. Y hay que mencionar que quien está también un poco de comisario de esta exposición es un compañero nuestro, también un periodista de otra casa, porque es Cristian Galvez, así que pues bueno, pues que él está muy relacionado con este tipo de estudios también sobre Leonardo da Vinci, escrito libros, y yo creo que merece la pena verlo de cerca. Hay infinitos misterios sobre este personaje, sobre Leonardo, y la verdad es que no cambiaría absolutamente nada, creo, es en mi opinión, saber cómo era físicamente, pero sin embargo, su rostro es un enigma que ha intentado ser resuelto por mucha gente, porque parece que nos hace falta saber eso, Juanjo. No sé por qué, pero es como si nos hace falta, como si nos hiciera falta, como si pudiéramos poner la firma mental a lo que a lo mucho que hizo. Sí, bueno, lo que tú dices, ponerle cara, pero bueno, lo que interesaría saber es el retrato lo más aproximado posible de su mente. Eso sería lo interesante, ¿no? A mí yo sí que leí un trabajo muy interesante de sobre la forma de pensar que tenía, que, y descubrió que él, o sea, él manejaba un concepto nuevo a la hora de crear esos artefactos que él hacía, que era el concepto de módulo, ¿no? De trabajar por módulos, ¿no? Y hacer que pequeñas piezas pudieran combinarse entre sí y a partir de ahí ir creando superestructuras, ¿no? Eso era, al parecer, una forma muy original de pensar, que en su época no era muy común, y eso es lo que le hizo ser el genio que ha pasado a ser. Fíjate, Leonardo no se hacía autorretratos, es como la gente que ahora libremente dice no me gusta salir en las fotos, pues Leonardo sería uno de esos. Sí, bueno, esperemos que por más cosas que por no salir en las fotos. Hombre, ya, pero poco patrimonio y poco talento tiene eso. Pero que era una posición personal, no sí. Creer salir a aparecer. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar unos minutos más, muy pocos, pero a contar alguna noticia más en la tertulia Zona Cero. Vamos a tener también los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, Mujeres con Historia con Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. tiempo también para una noticia, una información. Yo creo que llevamos 4 o 5 años contando, es uno de los mayores enigmas al que nos hemos enfrentado absolutamente todos, la desaparición total hasta el día de hoy de un avión, el avión de Malaysia Airlines. Todo el mundo se acuerda de aquello, durante varios meses una búsqueda intensa, parece que haciendo clic, clic con los dedos, se hubiera extinguido, se le hubiera tragado el cielo. Fue un enigma y seguimos sin saber qué pasó. ¿Hay alguna noticia más o menos nueva para... vamos a actualizar un poquito todo lo que ocurrió, todas las noticias y toda la actualidad sobre este auténtico enigma, el mayor que hemos vivido en los últimos años? Pues el 8 de marzo de 2014 fue cuando el avión que tú señalabas, el de Malaysia Airlines, iba desde Kuala Lumpur a Beijing. Y este Boeing 777 con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, pues desapareció sin dejar ningún rastro. Y hasta el día de hoy ha habido una búsqueda de estos durante estos 4 años. Recordaréis que, bueno, hemos ido haciendo el seguimiento, yo creo que permanentemente, de las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo para tratar de averiguar qué ha ocurrido. La de mayor calibre que se realizó, la mayor investigación, pues costó 140 millones de dólares australianos y se dedicó a sondear 1.190 metros cuadrados del fondo marino sin obtener ningún resultado, que es cierto que también aparecieron otras cuestiones, otros barcos antiguos, otros naufragios antiguos que sobre, creo que recuerdo uno de la Primera Guerra Mundial, que no se sabía cuál era el paradero. Bueno, pues encontraron eso y en cambio no encontraron el avión. Sí que han aparecido, también aquí lo estuvimos comentando, algunos restos del fuselaje. Parte de esos restos del fuselaje del avión inequívocamente pertenecen a este vuelo, no solamente a un Boeing cualquiera, a un Boeing 777, sino que exactamente a este vuelo que estamos hablando, al MH370, y eso demostraría que efectivamente, bueno, se accidentó, pero claro, no se sabe dónde ni realmente qué es lo que ocurrió, qué es lo que provocó el accidente. Y en relación a esto, a la causa, ha vivido una nueva teoría, está promovida por un investigador francés, que además bueno, es un afectado por el incidente, porque perdió a su esposa y a sus dos hijos adolescentes en el avión. Y este investigador francés considera o apunta a la idea de que seguramente pudo haber sido hackeado desde dentro. Él habla de una persona que pudo haber accedido al sistema de transmisión de vía satélite del avión, que eso cree que podía ser factible, que pudiera manipular esa antena de comunicaciones del avión para eliminar el rastro y el seguimiento que se hace vía satélite, y es lo que hace que en un momento dado, pues a partir de que ya se queda en oscuro la trayectoria del avión con lo que se refiere a los propios satélites, pues eso permitiría que a partir de ahí ya pudieran hacer algo. Pero bueno, esto de momento es una idea. Él dice que lo ha consultado con una serie de expertos. Ahora se quiere poner en contacto con el FBI para que también le den más información. Y algunos de los indicios que él da para fundamentar esta hipótesis es que hay un pasajero que al parecer escribió en Facebook, un iraní, que antes de coger el vuelo pidió a sus amigos que rezaran por su alma, y eso lo escribió en Facebook, ¿no? Entonces él, bueno, también se ha hablado de los restos encontrados en la isla Reunión en el año 2015, que dicen que pudieron ser también depositados por alguien para confundir, porque aquí ya luego también esto ha sido pasto de 1000 teorías de la conspiración. Y otra de las noticias que se ha hecho, como digo, nos estamos moviendo de especulación en especulación porque no hay nada concreto más allá de lo poco que hemos dicho, de esos restos del fuselaje que sí que están confirmados. Sí que hay otra nueva hipótesis sobre qué pudo ocurrir, que en este caso no es tan conspiranoica, sino que habla directamente no de un atentado, que es lo que sería el caso anterior, sino que aquí estaríamos hablando de simplemente, en principio, bueno, no sabemos si sería un atentado, pero bueno, en principio lo que comentan es la posibilidad de que hubiera sido que se hubieran prendido fuego las baterías de iones de litio que iban en la carga del avión. Estas baterías, se sabe que cuando se miró el manifiesto de carga del avión, se sabe que transportaba 4.566 kilos de mangostanes y 200 baterías de iones de litio, que pesaban 2.453 kilos. Bueno, pues piensan que pudo ocurrir una combustión en esa parte de la carga del avión, pero además que justo al parecer está ubicado en un sitio donde está el dispositivo electrónico que suministra oxígeno a la cabina de los pilotos. Entonces, si realmente se desencadenó un fuego muy localizado que afectó a este dispositivo electrónico, a su vez anularía el suministro de oxígeno en la cabina y los pilotos morirían pues prácticamente en el acto, porque todo lo que sería la cabina se quedaría sin aire respirable y por lo tanto pues acabó. A partir de ahí ya quedaría el vuelo casi como si fuera sonámbulo, ¿no? Que es lo que también describen algunas siguiendo la trayectoria de vía satélite, ¿no? Y los diferentes marcadores que hay así de desplazamiento del avión. Parece que sigue a veces como una trayectoria lineal, ¿no? Va perdiendo altura y al final impacta contra el agua. Pero lo cierto es que esta teoría que la acaba de hacer un expiloto de United Airlines, que es el capitán Ross Eimer, esta teoría parece que lo que fue el incendio en la parte de carga del avión, pues parece que ya fue descargado en su día. Lo consideraron dentro del informe oficial del equipo, el comité que se dedicó a investigar este accidente o esa desaparición, lo consideró bastante improbable. Pero él no dice que fuera realmente, como al parecer se analizó en ese informe, como un gran incendio en la bodega de carga, sino que piensa que fue algo como más localizado que afectó a este dispositivo electrónico y a su vez dejó sin oxígeno a la cabina. Pero bueno, como digo, y eso... Todas las hipótesis para explicar algo tan extraño y tan misterioso como la desaparición de ese avión son hipótesis todas muy complicadas. Hay que estrujarse mucho los sesos para conseguir un paradigma que pueda justificar... que es lo que ocurrió, porque es tremendo lo que ocurrió y cualquier hipótesis tiene que ser muy avanzada. Y lo que tú has señalado, porque hay algunos datos que te permiten justificar algunas hipótesis, pero luego te entran otros que contradicen. O sea, no damos con una explicación que con todos los datos que hay disponibles en la mesa permita utilizarlo. Y luego también recordemos que es una zona muy delicada, donde casi todavía existe pues la antigua Guerra Fría. Por eso también costó mucho que dieran información de los radares militares y cosas por el estilo, ¿no? En los distintos países. Bueno, pues hasta aquí la Zona Cero, la tertulia con Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Con Manuel Carballal. Muchas gracias. Josep Guijarro. Muy buenas noches. Cuidaros. Y Juan José Cezoro. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Aquella niña actuaba como si conociera a una serie de gente, como si en otra vida hubiera estado con ellos. Y luego se demostró que ese testimonio, esas cosas que hacía, eran ciertas. Dicen que se trata, y hoy vamos a hablar sobre este caso en Ecos del pasado, del caso más documentado y mejor investigado sobre el mundo de la reencarnación. Y lo vamos a hablar aquí, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas tardes. Buenas noches, Bruno. Pues bien, como bien dices, es quizás el caso más sorprendente que se ha recogido y del que hay información. Hablamos el otro día ya de reencarnaciones y dejamos este caso para hoy porque es un caso que yo creo que merece casi un episodio suelto, ¿no? Es un caso muy relevante. Es el caso de, bueno, vamos a citar varios, pero el caso fundamental con el que toda esta historia, y siempre que se habla de reencarnaciones, si hay que escoger un caso, se escoge el caso de Santi Devi y nos trasladamos a la India. Efectivamente, Santi nació en Nueva Delhi, en la India, en 1926, en una familia acomodada económicamente, sin ningún tipo de problema. Porque a veces también puedes pensar que igual si la familia económicamente tiene algún tipo de problema, pues recurren a historias raras para intentar quizás aprovecharse, pero no era el caso precisamente. En este caso es que a los 4 años la niña empieza a repetir una extraña historia que al principio es contada por la familia y entendida por la familia como quizás una tontería, una fantasía de una niña, pero poco a poco va cogiendo más relevancia. Ella cuenta unos recuerdos de una existencia previa a la actual, cuyo nombre en esa existencia era Luigi, y que decía que había vivido en compañía de su esposo, que se llamaba Kedarnath, y que había tenido 3 hijos con este señor. El caso es que describía con tanta minuciosidad, con tanto argumento, su antiguo hogar, la ciudad donde vivía, que era Mutra, al sudeste de Delhi, describía a su marido, a los niños, todo con tanta exactitud que los padres empezaron a preocuparse, y más viendo que aquello no pasaba, que aquello cada vez iba más y que se estaba convirtiendo quizás en una obsesión que podía llegar a ser peligrosa para el desarrollo de la niña, ¿no? Como cualquier otro padre, pues evidentemente ante un caso así, ¿qué haces? Pues llevas al niño al psicólogo. Piensas que el niño quizás tiene algún tipo de trauma, algún tipo de historia que no acaba de digerir, y piensas que el psicólogo puede ser una buena solución. Pero quizás aquí vino la segunda sorpresa, ¿no?, con la visita al psicólogo. Cuando el psicólogo la recibe, se da cuenta de que la historia de la niña es un poco extraña, pero a la vez que hay datos que es difícil que una niña de esa edad pueda fingir. ¿Querías apuntar algo? No, te iba a decir, el caso del psicólogo, hay diferentes etapas. Una de ellas es el psicólogo, el caso, la consulta que desencadena una serie de cosas, la aparición en toda esta historia de su tío abuelo. Es una historia fascinante, larguísima, sí, pero es una historia fascinante, ¿eh? Pues lo que te decía, nace la historia sobre todo con el psicólogo, ¿no? El psicólogo llega a la conclusión de que la niña está sana, tanto mental como físicamente, que evidentemente no puede dar una explicación coherente a la historia que la niña explica, pero fíjate que el psicólogo le pregunta por detalles que no se les ocurre preguntar a los padres. Le pregunta, por ejemplo, por los embarazos, por los partos, cosas que realmente una niña, si no la ha vivido, difícilmente puede explicar qué se siente, qué se sufre, qué te hacen. La niña le explicó con tal calidad de detalles lo que era un embarazo, lo que había sido el parto, los dolores, las anestesias, etcétera, que el médico realmente se quedó en shock, porque entendió que aquello no podía salir de una fantasía de una niña. Pero en cualquier caso no entiende, no sabe a qué remitirles o qué hacer con esa historia. Y no es, de hecho, hasta que la niña cumple 9 años que su tío abuelo decide, vista la obsesión, buscar una posible solución. Algo tonto, pero que a nadie se le había ocurrido antes. Su tío, Kristen, decide que por qué no probar suerte. Ella le había dado datos, pues desde el nombre de su marido, la ciudad donde vivía, la dirección exacta donde estaba, sus hijos, sus nombres. Y, bueno, dijo, vamos a probar suerte, vamos a escribir una carta a esa dirección, a nombre de ese señor, a ver qué pasa, si existe la dirección y existe el señor. Efectivamente, para sorpresa de todos, este señor recibe la carta, la lee, imagínate la sensación de un viudo que recibe una carta diciendo una historia surrealista de que la sobrina del señor que le escribe tiene estas visiones, estos recuerdos de una vida anterior, pero que además se da cuenta que toda la información casa con la realidad. Preocupado, porque primero piensa que puede ser una estafa, como cualquiera pensaría, decide, en vez de mudarse, ir a Delhi, porque de hecho le ofrecen pagarle todo el viaje para que vaya a Delhi y conozca a la niña. Él le dice a un primo suyo que vive en Delhi, oye, acércate y verifica realmente de qué va toda esta historia. El caso es que un buen día el primo, ni corto ni perezoso, primero investiga con los vecinos, todos le dicen que es una familia perfecta, una familia ideal, de hecho, y se presenta en casa de ellos, no diciendo quién es, sino alegando que es un vendedor, simplemente un vendedor de estos de puerta a puerta. Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando la que le abre la puerta es la niña, y la niña se queda en shock, literalmente. Tarda tanto en hacer algo, en abrirla, en hablar, en decir a la madre quién estaba en la puerta, que la madre, asustada, sale de la cocina y ve la escena que no acaba de entender. La niña rompe a llorar, le dice que esa persona que tiene enfrente es el tío de su marido. Y bueno, imagínate el tinglao, ¿no? O sea, empiezan a hablar, él les explica ya, viendo la situación, quién es realmente. La niña le explica todo de detalles que evidentemente el primo no puede negar que son reales. Y el primo decide, pues, hablar con su respectivo primo, con el marido, el supuesto marido de esta niña, y explicarle que de la historia de falsa tiene muy poco, que él no le da una explicación, pero que evidentemente hay algo que no puede comprender, pero que es real. Pues es decir, imagínate, llegados a este punto, la situación. Claro, es decir, que esta niña recordaba una serie de cosas y vivió una serie de cosas y se encontró con una serie de personas que formaban parte de lo que había sido su otra vida y los estaba reconociendo en esta, porque entre el fallecimiento y el nacimiento no había pasado mucho tiempo. No, había pasado apenas un año, pero bueno, yo no sé si eso es condición sine qua non, ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto, porque hay casos de estos en que hace más o hace menos tiempo. No creo que el tiempo exacto de tras la muerte sea el hecho diferencial. El hecho es que por algún motivo hay gente que lo recuerda. Pero bueno, en este caso, esa cercanía en el tiempo le sirvió para reconocer a esa gente y saber una serie de cosas. Efectivamente, a ver, lo que sí que es más fácil cuando eso ocurre con tan poca diferencia de tiempo es que evidentemente la familia tiene una edad muy próxima al momento en que te has ido, con lo cual es mucho más fácil las ataduras. Si eso te pasa 10 años o 20 más tarde, igual hay gente que ha muerto o que ya no vive allí o que yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que pasa a continuación? Pues que el primo le dice eso al supuesto marido, y el supuesto marido toma la decisión de que, como la familia se ofrece a pagarle el billete, de que va a moverse y va a irse hasta Delhi a conocer a esta niña. Este fue el segundo shock para la niña, cuando un buen día abre la puerta de su casa y se encuentra enfrente al que fue su marido. De hecho, los asistentes describen la reacción de ella como la de realmente de una mujer que lleva tiempo sin ver a su marido. Los lloros, los abrazos, los besos, y el marido, pues imagínate la reacción ante una niña que se la balanza encima y que tiene una reacción casi de adulto hacia él, ¿no? Pasan pues un buen rato conversando, realmente llegan a la conclusión de que no puede estar mintiendo la niña. El ex marido o viudo, o llámalo como quieras, decide incluso presentarle a sus hijos, los que fueron sus hijos en la vida anterior, y bueno, y imagínate pues la situación totalmente surrealista. Fijaros si fue conocida la historia esta, que incluso el presidente de aquel tiempo, el presidente de una importante cadena de publicaciones y el delegado del Parlamento de India sometieron incluso a Shanti a una prueba final, que es desplazar a la niña al lugar donde había nacido para ver sus reacciones, lo que reconocía y lo que sabía. De hecho, la dejaron en la entrada del pueblo y la niña, con muy pocas dudas, fue capaz de llegar andando hasta la que había sido su casa. El caso fue, imaginaros, digo que el caso fue muy conocido en su época, una época reciente, y se mantuvo trato, contacto entre Santi Devi, entre la niña y la que había sido su familia en la otra vida. Sí, actualmente, pues bueno, continuaron teniendo contacto. ¿Cómo no lo van a tener? Es complicado. ¿Qué haces, no? Porque hay algunos casos de estos, ya te explicaré uno, en que en un momento dado no sabes por qué el niño olvida toda esa otra vida. O sea, la recuerda durante un tiempo y luego la olvida. Pero hay muchos casos en que no es así, como es este. Entonces, ¿qué haces? Cuando realmente has llegado a poner en contacto las dos familias, esa niña tiene que vivir una vida actual, que es lo que está haciendo, de hecho, esta niña actualmente. O sea, ha tenido que seguir con su vida, olvidándose del que fue su marido. Pero es muy difícil romper ese vínculo también. Entonces, hasta cierta manera, ella ha continuado manteniendo un cierto vínculo con esa familia que en su momento tuvo. Podemos decir que tiene una vida, ha tenido una vida, pero tiene dos biografías. Casi, ¿no? Y que conviven poco, casi en paralelo. O sea, yo siempre digo que en un caso así, y más una niña así de esa edad, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para que la niña no acabe, pues yo qué sé, desde un caso de esquizofrenia hasta cualquier cosa, ¿no? Porque tiene que ser muy difícil en la mente de un niño compatibilizar tu vida, tu identidad, con otra vida y otra identidad completamente distintas. O sea, imagínate, para un adulto ya tiene que ser la bomba, pero para un niño eso tiene que ser absolutamente desquiciante. El caso espectacular en la India de Santi Devi, no menos espectacular, es otro que comentamos ahora, es el caso de Luke. Este es otro caso también de estos que pone los pelos de punta, ¿no? Erika Ruelman es una mujer que está convencida de que su hijo Luke fue, en su momento, una mujer llamada Pam de 30 años, que por lo visto saltó desde una casa en llamas en 1993. Erika llegó incluso a ir a la televisión a explicar el caso de su hijo. Su hijo mostraba obsesión por la seguridad. Todo empezó así, ¿no? Él empezaba a ser un niño que desde muy pequeño, bueno, era extremadamente cauteloso en todo, en cruzar la calle, en las cosas peligrosas, en que todo aquello que pudiera, por ejemplo, provocar un fuego, tenía especialmente fijación, y eso solamente con la edad de 2 años. La madre le extrañaba mucho esa obsesión, no entendía por qué era, hasta que de repente, empezó a decir que él era una niña, que tenía el pelo negro y que solía tener pendientes cuando era niña, evidentemente. Ahí Erika, primero, pues como toda reacción de un posible padre, evidentemente no entendía nada, pensaba que el niño de repente había empezado a tener fantasías o que el niño pues igual tenía algún tipo de problema que había aflorado de esa manera, pero llegó un momento que los datos, como en el caso anterior, eran tan exactos, tan minuciosos, tan relevantes, y la obsesión era tal que Erika empezó a investigar. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Claro, digo que el niño se llamaba Lucas y decía, yo me llamaba Pam. Era un lío completo para el padre, tenía que saber algo más. Claro, ella decía, yo me llamaba Pam, pero Pam murió. Dice que fue al cielo, que vio a Dios y que él le empujó hacia abajo y que cuando se desperté yo era un bebé llamado Luke, decía el niño. Tú imagínate esto para una madre que te lo diga un niño de 2 años, ¿no? Llegó un momento que ella le fue preguntando más cosas. Le empezó a preguntar cómo había muerto. El niño le dijo que había sido un incendio y que hizo un gesto como diciendo que había saltado de un edificio. Entonces, bueno, después de escuchar varios detalles que el niño le iba aportando, Erika consiguió pues hacer un poco una descripción de un perfil del personaje y decidió empezar a tirar pues de información histórica que pudiera realmente encajar con esa historia que explicaba su hijo. Entonces fue cuando descubrió una noticia antigua sobre un terrible incendio que había ocurrido en el Paxton Hotel de Chicago. En ese hotel, era un edificio residencial en un barrio sobre todo afroamericano de Chicago, y el edificio se incendió nada menos que en 1993, la fecha que él decía. En él murieron 19 personas, pero lo más escalofriante de todo fue que uno de los fallecidos se llamaba Pamela Robinson, y Pam, de hecho, fue a la muerte tras saltar por una ventana del apartamento. Claro, Erika, cuando descubre esto, entra en shock, como haríamos supongo que todos, y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer con la historia. Nuevamente, pues intenta averiguar más cosas, y lo que hace es imprimir una foto de esa mujer, pero la junta con fotos de otras muchas mujeres que nada tienen que ver con esa mujer, fotos de mujeres de la misma edad, y se las muestra todas a su hijo. El hijo no duda ni un segundo en reconocer quién era él en otra vida. Imagínate la impresión para la madre también nuevamente, ¿no? En este caso es uno de los que decíamos que el tiempo hizo cambiar esa óptica. Luke parece que llegó un momento que dejó de obsesionarse con esa historia. Yo creo que en este caso fue que una vez ratificaron la historia, una vez se supo quién había sido él y la madre le pudo explicar ya con datos quién era ese personaje al que él se refería, de la noche a la mañana el niño olvidó absolutamente todo sobre esa vida y ya nunca más volvió a hablar de Pam, nunca más volvió a hablar del incendio y se centró en lo que él era, en su actual identidad. Es como si el interruptor de la información y de la existencia de esos datos estuviera encendido mientras fuera necesario, luego ya no hacía falta y se podía apagar. ¿Cuántos saben? Parece que tiene una inteligencia, que hay una inteligencia detrás de este tipo de casos. Sí, hay casos de estos que tienen esa especie como de lógica, ¿no? Que parece como que la persona que recuerda hasta un momento en el que quizás, o bien porque asume, como es el caso de este niño, lo que le pasó y quién era realmente, y a partir del momento en que entiende lo que le pasó, es como que ya no hace falta que lo recuerdes más. Hay otros casos que no, que realmente han convivido con esa doble identidad toda su vida, como es el caso de Shanti, como os hablaba antes, pero es cierto que hay muchos de ellos que parece que como que a cierta edad algo respecto a esa antigua identidad queda resuelto y automáticamente el niño pasa página y se olvida de esa otra identidad. Pero sí, esos casos de reencarnación yo creo que son muy llamativos y al menos nos dan que pensar. O sea, no sé, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No sé si realmente creo o no creo en la reencarnación. Probablemente creo que hay algo. Yo creo que la reencarnación no deja de ser, pues como en el cristianismo, el purgatorio. Sería algo comparable probablemente. No sé si existe o no, pero cuando oyes un caso de estos realmente te hace pensar que quizás sí que hay algo. Algo que al menos no controlamos. Me has quitado las palabras de la boca porque es justo lo que estaba pensando. Casos como estos que nos has contado hoy, también los que nos contaste aquí en Ecos del Pasado la semana anterior, nos hacen pensar que la información que hay en algunos sucesos relacionados con la reencarnación, por lo menos, nos dan que pensar, nos hacen no descartar esa posibilidad de que exista vida después de la vida. La subsistencia a la muerte es algo que siempre está presente en muchos de los casos que comentamos contigo. Hay algo más aparte de lo material. Bueno, pues estos casos nos hacen pensar en ello, ¿verdad, Laura? Efectivamente, al menos nos abren una puerta a una interrogante, una duda razonable a que quizás haya un más allá. Interrogantes que ponemos aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches a todos. Y ahora vamos con Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Frances Glessner Lee, la Sherlock Holmes americana. Mujeres con Historia. En la habitación hay dos sillones cubiertos con tela. Se nota que es una casa que se usa solo por temporadas porque las lámparas también están cubiertas para que no se llenen de polvo. Algunos muebles robustos de madera donde se ve una radio antigua y un escritorio logran trasladarte a otra época. Una época en la que ocurrió un terrible crimen. En el suelo de la estancia, totalmente inerte, se encuentra una mujer. Tiene algo subidas las faldas y las piernas despatarradas. En el costado izquierdo tiene un arma clavada en profundidad y su cabeza está algo ladeada, con un charco de sangre en el suelo. Cerca, apenas a medio metro de distancia, descansa un martillo en el suelo. Lo curioso es que no hay nada revuelto. Todo está en su sitio, como congelado en el tiempo. Este cruento escenario que os acabo de describir no es real, sino una reproducción. Una reproducción a escala de una pulgada al pie realizada a posta para que un investigador de 6 pulgadas de alto pueda observarlo. Son escenarios meticulosos creados por nuestra protagonista de hoy. Se conocen como dioramas y supuso un antes y un después en la investigación criminalística de la policía estadounidense. Esta noche vamos a conocer quién fue la Sherlock Holmes norteamericana que, por supuesto, tenía su particular Watson, el médico forense George Burgess Magrath. Para conocer a Frances Glessner Lee y su concienzudo trabajo, me acompaña la socióloga y escritora María Valero, quien me propuso esta singular fémina que, aunque os parezca mentira en Europa, es prácticamente una desconocida. Y hoy vamos a contar su historia. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, Silvia. Oye, ¿cómo llegaste a conocer la historia de esta mujer, de Frances Glessner? Pues, bueno, me estaba documentando para un libro en el que estoy trabajando y me interesa mucho la ciencia forense y la conocí. Realmente no la conocí a ella como personaje, sino conocí los dioramas y fue todo un shock. Frances Glessner era una lectora voraz que tenía especial predilección por el género de la intriga policial y detectivesca. Género que dominaban a la perfección sus autores favoritos, Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y Agatha Christie. Con las historias creadas por estos singulares autores, fue creciendo. Hay que recordar que Frances tenía tan solo 9 años cuando Conan Doyle publicó su primera entrega de Sherlock Holmes. La casualidad quiso que en Los Rocks, la casa de verano familiar, conociera a un amigo de su hermano. Este se llamaba George Burgess Magrath. Magrath era un apasionado de los asesinatos no resueltos y se dedicaba a recopilar datos que publicaban los diarios de esos asesinatos. Frances, Fanny para los amigos, se convirtió en la interlocutora perfecta donde exponer todos los detalles más truculentos de los crímenes que recopilaba. Fueron pasando los años y Magrath terminó sus estudios en medicina forense, mientras Fanny prácticamente era forzada a casarse con un pretendiente al gusto de sus padres. A ella lo que le hubiese gustado era estudiar medicina, pero para una señorita de bien estaba mal visto que fuera a la universidad y se quedó con las ganas. Porque Fanny, nacida en 1878, era hija de un magnate de Chicago que se había hecho multimillonario con la empresa internacional Harvester, dedicada a maquinaria agrícola. Su madre, por su parte, era una amante del interiorismo y dedicó gran parte de su vida en adquirir los mejores muebles y accesorios para convertir con el tiempo su casa en una casa museo. A Fanny, su posición privilegiada le permitió formarse académicamente en casa junto a su hermano, lo que limitó su contacto con otros niños. Y casi, sin darse cuenta, pasó de estar semi-encerrada en la casa familiar a casarse con un marido que, por lo visto, la maltrató. Ya dice que pasa 13 años de soledad y momentos peligrosos, dice ella incluso. O sea que igual a lo mejor hubo maltrato, si no físico, sí psicológico. Sí, y bueno, de hecho ellos tienen 3 hijos y le retiran a sus hijos. Los mandan a California y ella se queda en la otra costa de Estados Unidos. O sea que imagínate, no debía de ser una cosa muy agradable. No sería hasta el nacimiento de esos tres hijos y la muerte de sus padres y hermano cuando se vio libre para hacer lo que realmente le gustaba, dedicarse al mundo de la criminología. Su voluntad, el marcado carácter y, por qué no decirlo, su dinero, le dieron la valentía suficiente, primero para separarse de su marido después de 16 años conviviendo, que frecuentemente la engañaba, y también para ponerse a estudiar en Harvard a la edad de 52 años. Su amigo Magrath le alentó a ello. En ningún momento perdieron la amistad, muy al contrario, incluso se especula que tuvieron una relación sentimental. Su particular Watson llevaba tiempo trabajando para la policía y sabía la precariedad que tenía la policía a la hora de abordar el escenario de un crimen, pisando sin cuidado, tocando pruebas esenciales. Porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no existían los médicos forenses que acudieran a la escena de un crimen a levantar acta para indicar si era un asesinato, si era muerte natural, qué posible arma se había utilizado, o la hora de la muerte. Los encargados de esa tarea era una policía deficiente que no estaba formada para ello. Hay dos problemas. Uno, que los policías en aquella época no tenían la más mínima formación médica y eso hacía que hubiera muchos errores, pues a la hora de identificar un rigor mortis o a la hora de identificar algún asunto de medicina forense tal cual, ¿no? Y luego, por otro lado, es que los policías recibían mucha formación teórica, pero ninguna práctica. De tal manera que salían de la academia y se enfrentaban con la vida real y nunca habían estado en un escenario de crimen, ¿no? Entonces, claro, no sabían identificar muchas cosas, no sabían pues manejarse en una situación que es complicada. Y eso provocaba que hubiera muchos errores. Y el tema de los errores a la hora de la resolución de un caso era algo que a Magrath y a Frances Lee les obsesionaba. Esos errores les quitaban el sueño a Glessner y a Magrath porque sabían que de ello dependía detener al verdadero culpable o no. Magrath fue quien tuvo la idea de solucionar este problema con la ayuda de Fanny. Existían demasiados crímenes sin resolver y más de un inocente había ido a la cárcel sin motivo. Magrath fue quien le propuso crear los dioramas o escenarios de casa de muñecas con todos los detalles de algunos de los crímenes acontecidos. Sabía de la pericia de su íntima amiga a la hora de hacer manualidades y pensó que podrían probar, ¿por qué no? Fanny se entusiasmó con la idea recreando los más nimios detalles que pudieran poner sobre la pista a los inspectores de policía. Que en un diorama te entra todo por los ojos. Y eso es fundamental. Te entra todo por los ojos. Y no hay ningún detalle que se te pueda escapar. Mientras que en una escena de un crimen a tamaño real, digamos, hay muchos elementos que pueden confundirte y te pueden despistar. My funny Valentine. Sweet comic Valentine. Y así fue como nacieron los seminarios para la formación criminalística de los diferentes cuerpos de policías. Seminarios que, por cierto, a día de hoy siguen vigentes en la Universidad de Harvard, donde se imparten desde 1945. La metodología es sencilla y muy eficaz. La metodología de los seminarios es, pues, a los alumnos se les presenta un diorama, un pequeño escenario, y se les da unos cuantos datos de lo que ha pasado. Se les da unos datos previos a lo que ha pasado, es decir, un entorno. Se les explica el entorno de la víctima, pero muy poco, muy poco. Y una lupa. Y con esa lupa, pues se miran los detalles y, en fin, con esa lupa realmente se trabaja. Y después se da una hoja de resultados. Ninguno de ellos conoce la verdad, pero todos tienen que llegar a averiguarla, ¿no? Unos llegarán y otros no. Más o menos de eso van los seminarios. El primer diorama que recreó lo hizo en 3 meses. La reproducción milimétrica partía de fotografías, declaraciones de testigos, policías y también de bocetos. Para ello utilizaba material de dentista, agujas diminutas con las que tejía bajo la ampliación de una lupa. Ropa, medias de las víctimas, cortinas, colchas, telas de sofás, todo tipo de objetos los realizaba ella con sus propias manos. Sus únicos ayudantes eran los carpinteros Moser. Padre e hijo realizaban los muebles diminutos de diseño idéntico a los escenarios del crimen. Suelos, puertas, cerrojos. Su taller estaba en la granja familiar de Rocksteak y es alucinante cómo reprodujo pistolas, cuchillos, martillos, zapatos, cuerdas, todo tipo de utensilios, hasta una diminuta aspiradora que funcionaba y todo. Fanny realizó 20 dioramas y no eligió los casos al azar, porque la gran mayoría de ellos eran crímenes perpetrados contra mujeres, porque nuestra protagonista quiso denunciar este flagrante hecho. Muy sutilmente nos muestra víctima que en un 90% de estos dioramas son mujeres y en un también un tanto por ciento importante son personas pues en una situación social complicada, prostitutas o bueno, diversas tipologías, ¿no? Y no es por casualidad. Ella no elige estos casos por casualidad. Hay autores que hablan de que efectivamente hay una voluntad de denuncia y de resaltar un cierto tipo de víctima. En un principio los policías tenían ciertas dudas sobre la aportación que podría realizar Fanny. Algunos pensaban que era una millonaria excéntrica y caprichosa, que en vez de darle por coleccionar cuadros o tener la casa llena de gatos, se había entretenido haciendo casita de muñecas. Sin embargo, en cuanto entraron en contacto con ella y vieron la mente sagaz, deductiva y perfeccionista que no se le pasaba una y que exigía el máximo de sus alumnos porque de ello dependía la vida de muchas personas, su actitud cambió, ganándose el respeto de todos los policías que pasaron por sus exigentes seminarios. There's no sun up in the sky, stormy weather. Los seminarios tuvieron tal aceptación que, lejos de ver intrusismo, la lista de espera aumentó a causa de la gran demanda. Eran como los máster de ahora, una herramienta muy precisa para especializarse. Fanny convocaba dos veces al año estos seminarios donde reunía expertos forenses y detectives de homicidios de todo el país para sesiones de capacitación intensiva en la Universidad de Harvard. Y los elegidos se sentían unos auténticos privilegiados. Además, en esa misma universidad, y en agradecimiento a su gran amigo Magrat, alias Watson, con el que compartía su capacidad analítica, financió una cátedra de medicina legal, convirtiéndose en la primera cátedra en Estados Unidos de esa disciplina. Por supuesto, al frente de la misma se puso su colega Magrat. Ambos aportaron multitud de volúmenes a la biblioteca especializada en medicina legal, volúmenes que posteriormente fueron consultados por multitud de profesionales. Y esta pionera se ganó el respeto de sus coetáneos en un mundo muy hermético donde las mujeres eran casi uno par. Pero, ¿y si hubiese podido elegir una profesión desde muy joven? ¿A qué crees que se hubiese dedicado, María? Que a ella lo que le hubiera gustado es ser una policía de estas de las novelas de Perry Mason. Policía de estas que se patrulla en la calle. Eso es lo que yo creo que le hubiera gustado ir por ahí. Pero quizás su estatus social lo hubiera llevado más a la medicina forense, como al final fue, ¿no? Pero yo creo que a ella le gustaba la rumba. Tú sabes, la calle, ¿no? Yo creo que a ella le gustaba la calle. In situ, sí. ¿No? Estar investigando lo que se conoce como investigación de campo. Sí, sí, mancharse las manos. Yo creo que a ella le hubiera gustado eso. Frances Glessner no se convirtió en una investigadora a lo Perry Mason, pero sí logró quitarse la etiqueta de ricachona ociosa y ser homenajeada por su aportación e incuestionable labor cuando la nombraron en vida capitana de policía convirtiéndose en la primera mujer en formar parte de la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Su gestión y labor fue aplaudida por criminólogos, profesionales y aficionados de Estados Unidos. Lamentablemente, sus seminarios no fueron imitados en Europa y su figura es prácticamente desconocida, tanto por la población como por los cuerpos de policía europeos. En Estados Unidos, sobre todo en Chicago, es una celebridad. Es una celebridad y en Harvard es alguien muy importante. Pero fuera de Estados Unidos, no se la conoce. No se la conoce. Yo ahora que me estoy, no sé qué, de mi relación con Frances, no sé qué va a salir. No sé si va a salir un libro, no sé qué va a salir. Pero cuando me he puesto en contacto con alguna de las personas que han hecho ahora la exposición, que hicieron la exposición el año pasado, me decían que ellos querían que la historia de Frances Gressner fuera más conocida. Y yo también. Frances, cuyo aspecto era de una mujer afable y regordeta, terminó falleciendo en enero de 1962. Y con tal motivo se le pidió al novelista Ernest Stanley, creador del personaje Perry Mason, que escribiera algo sobre ella. Él aceptó encantado y afirmó que para él era un acto de amor. El texto comienza así. Mi amiga, la capitana Frances Lee, tenía una aguda inteligencia, un gran corazón y una mente abierta. Debido a su mente clara y ordenada, era capaz de comprender el trabajo de la policía de una manera que le permitía tener una visión individualizada de cada caso. Debido a su gran corazón y a su comprensión femenina en este terreno, no solo consideraba la medicina legal y el enjuiciamiento criminal desde el punto de vista intelectual, sino que llegó a considerar a aquellos envueltos en estas labores como sus muchachos, considerándoles con todo el afecto que lleva consigo una relación estrecha y cálida. He gets too hungry for dinner at 8. En CSI Las Vegas le rindieron tributo con el capítulo El asesino miniaturista. Y el reputado Museo Smithsonian también le dedicó una exposición a sus artísticos e inquietantes dioramas el año pasado. Exposición que se pudo contemplar desde el 20 de octubre del 2017 hasta el 28 de enero del 2018 y que tuvo mucho éxito. Como habéis podido escuchar, hemos escuchado todos la voz de mi compañero Javier Sevillano, que ha colaborado en estas mujeres con historia, y comentaros que lo curioso es que los dioramas son propiedad de la policía de Baltimore, que se los presta a la Universidad de Harvard para realizar los seminarios anuales. Y en la casa familiar de Chicago, convertida en museo y que se puede visitar, ¿hay alguna sala dedicada a Frances y sus dioramas? Cosas de Frances Gressner, por supuesto, también. Celebran hasta su cumpleaños el 23 de abril y hacen una fiesta y deben de tener también fotos de dioramas y cosas de Frances Gressner, pero digamos que el meollo, el grueso, lo tiene en propiedad la policía de Baltimore. Bueno, pues vamos a animar aquí en España a quien pueda acoger e interesar y que te ayude a poder traer esos dioramas y hacer una exposición. Creo que sería realmente una exposición muy interesante. Cuando lo tuvieron en el Smithsonian en Washington fue una exposición de mucho éxito y estaría muy bien traerla a España. Muchísimas gracias, María, que ha sido un placer ahondar contigo en la personal y trayectoria de esta singular mujer, de Frances Gressner. Y nada, invitamos a nuestros oyentes que si quieren coger e investigar más sobre ella, que nosotros vamos a poner esas imágenes para que se den cuenta de hasta qué punto uno puede llegar a convertirse en una especie de Agatha Christie o Sherlock Holmes como fue Frances Gressner. With the rest of the broad, that's why the lady is a tramp. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Enigmas, tema de portada, El Diablo. Y uno de los asuntos que trata en profundidad es un personaje fascinante, la historia de una sombra. Liederman, el autor de ese reportaje. Mar de Pierre Dylan está con nosotros. Mar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Quién es este personaje? Porque es de la cultura popular, pero es muchísimo más. Pues sí, lo de quién es una buena pregunta, porque realmente no sabemos quién es. Liederman es el gran vagabundo de la cultura norteamericana. Es un personaje real que existió en el siglo XIX, que se movía por un espacio muy determinado de la zona de Connecticut, de Nueva York, pero después lo más interesante es lo que has comentado tú, o sea, pega un salto hacia la cultura popular norteamericana y va a empezar a aparecer en todos los sitios. Aparece en películas, en novelas, en música, en folclore. Es un salto, es una transformación realmente, realmente interesante. Y además el folclore también aparece una figura similar o una figura que se puede identificar con él en algunas tradiciones de las tribus indias. Pues sí, en tradiciones de tribus indias, tanto en la zona de Canadá como en la zona propiamente de Estados Unidos. Los grandes caminantes de los bosques, ¿verdad? Esos espíritus que parecen que recorren siempre el mismo espacio, que van haciendo siempre las mismas etapas y que no se sabe muy bien de qué es lo que están cuidando o sobre quiénes están ejerciendo su poder. Y ese mito, esa leyenda en los Estados Unidos, en América, se parece también a algunas que existen aquí en Europa, que existen en España, porque algunos de los relatos nos hablan de la piel de los niños que se utilizaba en relación a las numerosas muertes que se producían durante las peregrinaciones, pero la piel de los niños se utilizaba para los ropajes, ¿no? Claro, los famosos... la antigüedad era un lugar muy muy oscuro y era un lugar muy peligroso, y parece que teníamos que darle explicación a toda esa violencia soterrada que existía, ¿verdad? Y es lo que pasaba también con Liederman, y es lo que pasaba también en España cuando se decía bueno, que la grasa de los niños que servía para que los ferrocarriles fueran más rápidos, las pieles servían para vestir a los peregrinos, como has anunciado tú. En el fondo parece que es un mito casi, no voy a decir primigenio, pero sí que se repite en todas las culturas con muy pequeños cambios, pero que tiene un punto bastante común en todas, ¿verdad? Quienes quieran conocer algo más sobre esta figura legendaria, una figura que ya está insertada en la cultura popular, que acudan a tu reportaje, porque ahí lo cuentas todo, absolutamente todo, sobre este auténtico símbolo de la cultura popular norteamericana, un personaje muy misterioso, ¿eh? Sí, un personaje que prácticamente lo único que sabemos de él es que existió, y sabemos además cuál era el recorrido que hacía cada 35 días sin retrasarse ni una hora, un recorrido de unos 600 kilómetros, muy, muy específico y muy determinado, y a partir de ahí todo lo demás es misterio. No sabemos de dónde había salido, sabemos que era un hombre muy alto, recubierto de pieles, con un aspecto muy grotesco, que no sabía hablar, que se comunicaba solamente con gruñidos, pero a partir de ahí no sabemos prácticamente nada, ni de dónde vino, ni cómo se ganaba la vida, ni cómo conseguía pasar los inviernos, los durísimos inviernos de esa zona, nada. Y eso es lo que hace aún más atractiva esta figura para acercarse a ella, yo creo. Marc, infinitas gracias por atendernos y contarnos algo sobre ese personaje. Un abrazo. A vosotros por llamar. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Super Sevi. Lulu y Nana, ¿quiénes eran estas o quiénes son? Bueno, a ver cómo cuento yo este follón fundamental para el devenir de la humanidad en 6 minutos. Ay, ya, sí, ya, ya. A ver cómo lo cuento. Lulu y Nana son dos niñas recién nacidas, gemelas chinas, nacidas en el hospital materno-infantil de Shenzhen, que es la ciudad tecnológica, por así decirlo, de China, donde se ubican compañías tecnológicas tan importantes como Huawei, la de los teléfonos, y ZTE, también la de los teléfonos. Es la ciudad tecnológica. Estas niñas han nacido hace, no se sabe exactamente en qué fecha, cuándo, pero sí se sabe porque su padre científico, por decirlo de alguna forma, su padre genético, es Yang Kui-he. Es un científico chino educado y formado en los Estados Unidos, pero retornado a China en el programa de del Estado chino para recuperar valores científicos, y entonces en la Universidad de Shenzhen él ha desarrollado su carrera docente, pero a primeros de este año pidió una excedencia hasta creo que el año enero del año 2021 para dedicarse de forma ya fuera de la universidad a terminar una investigación científica que ha dado como resultado el nacimiento de estas dos niñas en un proyecto en el que se pidió a siete parejas chinas cuyo padre fuera portador del virus del VIH y entonces modificar genéticamente en laboratorio estas niñas y los embriones de estas niñas de estas parejas para permitir que eliminar un gen, concretamente el que ellos llaman el CCR5, que es la puerta, por así decirlo, para que los linfocitos del virus la puerta de entrada del virus del VIH. Entonces, han eliminado esta posibilidad de que estas niñas tengan en el futuro, durante su vida, esta enfermedad, también el cólera y algún otro. Bueno, han anulado el efecto de ese gen. El efecto en ese gen. Claro, ahí es donde sus compañeros, dicen que ha abierto la caja de los truenos. Esta es la historia fundamental. Esta semana ha estado exactamente, que saltó por la Associated Press, también por la revista de divulgación del Instituto de Massachusetts, del MIT, y bueno, los datos, no hay una veracidad, no hay una comprobación, porque este hombre no lo ha publicado en revistas científicas, ha dado unas notas médicas en unas revistas chinas. Él ha hecho un par de vídeos anunciando esto, cuando ya lleva, digamos, un cierto tiempo atrás comentándolo, que bueno, esto podía ser y tal, y bueno, lo que ocurre es que la comunidad científica ha puesto un poco el grito en el cielo, porque existía como una especie de acuerdo tácito que esto no se iba a llevar a un embarazo humano. Porque digamos que la técnica del CRISPR, que es la que él ha utilizado, sí está, es bastante asequible por todos los científicos, relativamente barata. Pero las consecuencias, la técnica en sí está más o menos ya consolidada, por así decirlo, aunque todavía puede mejorar mucho, pero las consecuencias que puede acarrear el empleo de esta técnica en lo que él ha hecho en este experimento es importantísimo. Hay científicos, incluso aquí en España, que dicen que lo que se ha creado es una nueva estirpe humana, porque tanto las niñas como sus descendientes ya no van a padecer esa enfermedad. Podría decirse a priori, está muy bien, pero lo que no se sabe es que si esa modificación puede acarrear otras modificaciones no deseadas o indeseadas en otros genes, en otras células. Las niñas dicen que es un compuesto de células de mosaico, las niñas, en las que unas células están modificadas y otras no. Porque eso no se puede todavía determinar en un cuerpo, en la formación del cuerpo humano. Los efectos, las niñas tendrán que estar en estudio durante toda su vida por posibles modificaciones y por lo que ocurrirá con esas niñas. Y lo que los científicos tenían la precaución era de no llegar hasta este punto hasta que el método hubiese sido 100% seguro, cosa que en este paso, en esto que él ha hecho, no es seguro 100%. Aparte que no hay evidencias todavía científicas, no está publicado y él no ha dado. Bueno, si queréis, bueno, comentamos más adelante. La información es brutal, porque importante. Es importantísimo para el desarrollo y el futuro de la humanidad. Fundamental, fundamental. Si esto, ahora próximamente en Hong Kong, en los próximos días, hay una cumbre sobre este tema, la segunda en este aspecto, en los que muchos científicos van a intentar, aparte ya de otros organismos que ya han dicho que hay que poner coto a esto, que se haga tan libremente, y en un país como China, donde la legislación es bastante más laxa a este respecto. No, y además que él ha dicho que por lo visto hay un niño. Hay, no solo él, sino que parece que también hay por ahí otro crío, en efecto. Hablaremos, si queréis, la semana que viene más pues largo. Sí. La semana que viene vuelve La Rosa de los Vientos. Gracias. Adiós.